Para informarte. Nunca es tarde. Para escuchar buena música. Nunca es tarde. Para entender lo que pasa. Nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa. Nunca es tarde. Para divertirte. Nunca es tarde. Para empezar. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Siempre hablamos de la importancia que tiene y que significa estar en los micrófonos y hacer un periodismo alternativo como lo que venimos realizando. El día viernes, cuando hacíamos la cobertura de esta charla debate en Ate Moreno, donde se estaba apuntalando y explicando por qué la experiencia que se está viviendo en Kurdistán, muchos militantes la señalan como la primera revolución del siglo XXI, nos encontramos con una revista. Con una revista que me mostró en ese instante las posibilidades de unificar criterios, pensamientos, convicciones. Estoy hablando de la revista Sudestada, que ahora tiene como subtítulo Otro Periodismo, una leyenda que hemos usado muchas veces con recorte informativo, y que Sudestada la tiene en su tapa, con un tema principal y una pregunta: ¿quién traicionó a Santucho? Y abajo de este soporte gráfico se escucha Ahora con Mascaró, esta revista que también lleva 4 años en este camino de hacer comunicación alternativa. Me sorprendió el formato, mostrar que se puede unificar criterios, que se pueden romper los moldes, porque sinceramente cuando uno comienza a leer esta revista, comienza a comprender que sigue siendo Sudestada y que por momentos se encuentra la revista Mascaró. Y en esta experiencia podemos encontrarnos con un periodismo que se atreve a romper las fronteras de lo que te enseñan en las facultades de periodismo, romper esas lógicas frías de la ciencia social, teóricas, de libros, y llevarlo a la práctica. Y fue muy interesante hablar con los compañeros de la revista Mascaró, que estaban en aquel momento militando la revista, vendiéndola, tratando de resolver. Y es muy importante hablar con uno de los compañeros que lleva adelante esta unificación. La unidad sin verso. Así lo titula la editorial de revista Sudestada. Y además, en revista Mascaró también hay una editorial en la misma sintonía. Estamos en comunicación telefónica con Agustín, que es jefe de redacción de revista Mascaró. Estamos hablando de Agustín Santarelli. Agustín, Fernando Ochoa lo saluda, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Fernando, gracias por la comunicación. Explicábamos primero cómo me sorprendí ver esta experiencia de unificación, ¿no? En momentos que se habla de las imposibilidades de unidad, se logró en un soporte gráfico y es muy interesante, renovador, porque el propio lector se tiene que acostumbrar de algún modo a encontrar en el medio de la revista Sudestada también a Mascaró. ¿Cómo fue la idea de unificar estas dos experiencias gráficas de periodismo alternativo? Bueno, nosotros también nos cuesta y nos tenemos que acostumbrar a ese formato, que no es sencillo, pero que está bueno. Y en, en realidad, en relación a lo que es la unidad y la búsqueda de trabajar juntos y de tratar de unificar también ideas y, por qué no, un proyecto que vaya un poquito más allá de lo que es el papel, nació hace bastante tiempo, ya hace un año, yo diría que ya a finales de 2012 empezamos a charlar con los chicos de Sudestada, con quienes desde que nosotros salimos en el primer número, en mayo de 2012, hemos tenido un apoyo en Sudestada, que ya para esa altura tenía 10 años de trabajo y 10 años de patear la calle. Nosotros copiamos varias de las formas que tienen ellos organizativas y sobre todo de distribución, que esto es salir con la mochila y meterle pata a caminar y a bajar en los kioscos y bueno, participar en todos los eventos, actividades que se pueda con la revista, poniéndole el cuerpo. Y bueno, se fue charlando y se fue buscando también la forma de poder encontrar y poder plasmar en papel, ¿no? Literalmente, una idea que va un poquito más allá y que tiene que ver con una identificación, que tiene que ver también con una identidad y que bueno, que a su vez en este marco de unidad podamos también cada cual, cada proyecto, Mascaró y Sudestada, mantener también su rasgo de identidad sin dejar de perder esa particularidad, pero que todo cierre en un producto, en un proyecto más que en un producto. A veces la palabra producto no, sí, no es muy simpática. Y bueno, y eso es lo que hoy por hoy está saliendo a la calle, que es una experiencia nueva, que también nosotros tenemos que acomodarnos, que irá también modificándose y acomodándose en el transcurso del tiempo. Te escucho atentamente, lo de la identidad está claro, uno lee esta revista y encuentra la identidad de Sudestada y la identidad de Mascaró, eso es visible para el lector de que es habitual de estas experiencias. Pero la discusión de contenido, porque es juntarse con otro, ¿no? Esta idea de empezar a crear algo juntos, y no todos somos iguales, tenemos diferencias de pensamiento y también de criterios. ¿Cómo se unifican los contenidos para que tampoco choquen estas experiencias y que sea unificado el discurso? Bueno, partimos de que hay una confianza y de que nos conocemos de tantos años de leernos, de compartir espacios. Hay una confianza en la nobleza y en la posición que uno va a sostener ante determinados acontecimientos, que le dan la garantía a uno de aún si no los comparte, sabe que vienen con franqueza y sabe que vienen con la idea de dar un debate. Eso da tranquilidad. Y por otro lado, son cuestiones más, si se quiere, prácticas, la de tener que encontrarse para no pisarnos a veces en los temas o claro, para que una cosa y una revista o una temática en algún punto complemente la otra, pero ya partís de algo que está resuelto y que sabés que, digamos, que no hay una mirada intencionada en relación a ningún negocio que haya detrás, a ninguna corporación, a ningún partido del sistema de la burguesía, digamos. Entonces eso podrá tener y podrá haber notas en las que uno coincida más, coincida menos, que en realidad es lo que sucede también al interior de cada una de las revistas, ¿no? Claro. Porque la gente con la que uno trabaja y que colabora tiene libertad para expresar y sentar una posición y tiene libertad para contar lo que quiera contar. Entonces, digamos, parte un poco desde ese lado, de saber que lo que se busca siempre es un debate y de que se está parado en un lugar que es lo que te da la garantía, ¿no? Estar parado en la izquierda, digamos, de este mundo y de este país. ¿Qué significa para el oyente que está del otro lado hacer periodismo alternativo en estos tiempos? Y, digamos, el término incluso el alternativo... está bien, nosotros lo bancamos, uh-huh, pero creemos que lo alternativo justamente está en tener la libertad de poder contar y decir y traer voces que uno cree que tienen que estar, y darle palabra a esas voces, a esas historias, que en general no reproducen los grandes medios, los medios del poder. Pero a su vez nosotros hay una lucha por superar lo alternativo, ¿no? En relación a lo alternativo como marginal, lo alternativo como algo de que bueno, que no disputa, que está ahí, que está bueno que exista, pero realmente, y si uno busca, en este caso nosotros apuntamos a la unidad, apuntamos a poder imprimir más revistas, a tener mayor llegada, a tener más páginas, a dar más debates, justamente esos debates los queremos dar con los que manejan la agenda, es decir que empezar a, digamos, ser alternativos en una idea, sí ser alternativos en el sentido de estar parados en un lugar diferente a los del poder, pero queremos disputar, digamos, y queremos disputar conciencia, queremos disputar el sentido común. Fundamentalmente por eso nosotros hacemos este tipo de periodismo, que calculo que es el mismo que están también haciendo ustedes y tantísimas otras experiencias en cientos y miles de radios en el país, en cientos de revistas, y que de a poco también se animan a la producción audiovisual. Son pequeñas trincheras, pequeños espacios donde uno da la disputa contra el poder, y bueno, con la idea siempre de sumar, por eso es una invitación también a que se sumen más voces, a que podamos encontrar espacios que no tienen por qué ser un solo proyecto, una sola revista, un solo paquete, digamos, sino que tienen que ser cada vez más, y encontrar las instancias en las que nosotros podamos ir sumando esas voluntades. Existen experiencias como, no sé, Arecia, en lo que tiene que ver con lo gráfico, es decir, la Asociación de Revistas Culturales Independientes, uh-huh. Existe la Red Nacional de Medios Alternativos, digamos, todos esos espacios suman y de repente también van generando otra agenda que dispute y que dé, no solo que nos dé otra imagen de la realidad, que esté más acorde a la realidad que viven los sectores populares todos los días, sino también que dispute la agenda, ¿no? Y en eso también buscar la coordinación, tratar de levantarnos notas unos de otros, insistir en las notas que por ahí salieron en otro medio y que no tienen réplica, bueno, darle voz, buscarle uh-huh. la vuelta para que esa historia encuentre lugar y cada vez más gente la conozca. Y en definitiva, dar aquello que Fidel nos encargó hace un tiempo ya, dar la lucha de ideas en todos los espacios y bueno, disputar el sentido común, que es lo que hoy hace que bueno, no sé, que haya una marcha multitudinaria, que no se sabe quién la convoca y que no se sabe qué es lo que está reclamando, como la que tuvimos el 18 de febrero. Te escucho atentamente, le decimos a los oyentes, si sintonizaron la radio, estás escuchando una entrevista telefónica con el jefe de redacción de la revista Mascaró, Agustín Santarelli, que nos está contando esta unificación con Revista Sudestada y la importancia de la unidad en estos tiempos. Te iba a hacer una consulta que se va desprendiendo de las últimas palabras que estabas señalando, de algún modo la contestaste, pero está bueno volver a preguntarla. Viste que siempre en las escuelas de periodismo te señalan a quién le hablamos, ¿no? Esta idea de proyectar de algún modo a nuestro receptor, a nuestro destinatario del mensaje. La pregunta es sencilla, ¿a quién le habla Mascaró? Y mira, Mascaró le habla como a todos nos pasa, le habla al que tiene más cerca, ¿no? A ver, la estrategia sería pensarla de ese modo. Nosotros cuando largamos con la revista, arrancamos en un momento en el que estaba todo mucho más polarizado y donde las únicas voces eran la del oficialismo o la de los monopolios, ¿no? Entonces, esa disputa que dábamos en la revista y lo que teníamos que estar explicando todo el tiempo era justamente que podíamos estar de acuerdo con una cosa o podíamos denunciar una otra y no que eso nos involucre en uno u otro bando. Eso es lo que nos pasaba en nuestras familias, eso es lo que nos pasaba en nuestros espacios que compartíamos de trabajo, en todos lados, digamos. Y entonces uno piensa y entiende que uno le habla a toda la sociedad, ¿no? Por eso trata también de que el lenguaje sea lo más claro, lo más llano, si se quiere, que la juventud lo comprenda. Y bueno, en definitiva, como te decía antes, donde uno está parado, obviamente que le habla al pueblo trabajador y le habla a los que peor la pasan, digamos. Pero en realidad no es que le habla a ellos, sino que trata de buscar esa voz y, uh-huh. y trata de llegarle al conjunto de la sociedad. Porque como te decía, la disputa está en todos lados y bueno, y es uno a uno, digamos. Es ganar un lector, es lograr que ese lector también logre cambiar un poco la idea que traía, incomodarse con su posición tal vez en la vida, si así corresponde, y bueno, que de a poco eso también sea un multiplicador. Nosotros tenemos la ventaja de que vendemos la revista, mucho de lo que hacemos en la venta tiene que ver con la venta en mano, entonces nos permite un ida y vuelta, no sé, con nuestros suscriptores, ir a llevarle la revista y quedarte charlando, discutiendo. Nos va midiendo también en qué es lo que está pasando y si ese objetivo de bueno, como decía antes, disputar el sentido común va teniendo algún efecto. ¿Esta edición va a ser mensual? ¿Una edición unificada? La revista ahora pasa a ser bimestral. Uh-huh. Es una revista de 100 páginas, es decir que te lleva un tiempito. Y por cuestiones de más que nada de logística y de poder aprovechar esos tiempos que a veces en un mes no llegas a hacer. Nosotros y también los compañeros de Subestada, que incluso tienen una distribución bastante más extendida que la nuestra, en la lógica de seguir mes a mes cada número, uno pierde mucho tiempo de distribución, pierde mucho tiempo de producción y de repente no hay tiempo para publicitar la idea o incluso uh-huh. hacer presentaciones, que son parte de los objetivos que nos planteamos para este año. En medio de cada presentación, impresión del número, vamos a hacer presentaciones en distintas ciudades para ir llevando la revista, para ir creciendo también y para ir sentando el debate que muchas veces arranca desde el boca a boca y desde la oralidad antes que de la palabra escrita. Agustín, en este número, ¿cuáles son los temas que trató Mascaró para el oyente que está escuchando y quiere obtener este número que después le vamos a decir a los oyentes que tenemos ejemplares para vender aquí en esta radio? Bueno, nosotros desde Mascaró, el tema central, digamos, Mascaró sigue manteniendo una estructura que era la que teníamos cuando la revista salía por sí sola. Si bien tenemos algunas menos páginas, esas páginas que no están a color dentro de la edición de Mascaró se contemplan dentro de el cuerpo de lo que sería Subestada, es decir que hay notas que se van mezclando, aparecen en un lado o en otro. Y el tema central de la revista Mascaró tiene que ver con la trata de personas. Nosotros hace tiempo que teníamos en carpeta tratar este tema y de repente todo lo que ha sucedido en relación a la interna, si se quiere, del poder político, del poder judicial, los servicios de inteligencia, digamos, de los sectores que mantienen y le dan estructura al delito organizado, bueno, fue lo que nos motivó también a hablar de la trata de personas hoy. Y bueno, ese vendría a ser el tema central. Después, en relación al debate político y el panorama político, hacemos un raconto de los últimos días y por ahí con la causa Nisman como el caso Nisman como uh-huh. excusa, también nos metemos un poco en los tejes y manejes, en a qué juega cada uno, qué pierde cada uno, la injerencia norteamericana, la tensión en relación también a los nuevos acuerdos con China, y bueno, vamos un poco por ese lado. Y después secciones que seguimos sosteniendo, como el Fui Testigo, en el que nosotros es una sección que apunta a la efeméride y que trata de contar y narrar algún acontecimiento en primera persona de alguien que haya participado, que haya estado o en el lugar de los hechos o que haya conocido al protagonista de cerca, que queremos homenajear. Y en este caso, pensando en el 4 de abril, tenemos a una compañera de Carlos Fuente Alba, que bueno, que relata esos días allá de Neuquén, la represión y el asesinato del docente. Después tenemos otra sección que es un poco de una sátira que se llama El Gorila Enjaulado. Que siempre enjaulamos algún gorilón, y en este caso quisimos homenajear en vida a Cacho Castañas, este hombre que canta "Si te agarro con otra te mato, te doy la paliza y después me escapo". Bueno, personaje nefasto, ¿no? Investigación. Claro. ¿Cómo? Un personaje nefasto, digo. Claro, que para muchos es el simpático Cacho de Buenos Aires. Bueno, ahí damos algunos argumentos como para que por lo menos no nos pase tan por el costado. Y bueno, después la del Mecha y las secciones, que la contratapa que ilustra Luxor, que sigue haciéndolo. Luxor es un artista plástico y muralista, sobre todo acá de la ciudad de La Plata, bueno, que nos acompaña desde el primer día y sigue ahí firme en la contratapa. Y bueno, notas de economía, notas, digamos, de actualidad, debate político y cultura. Agustín, desde ya, muchas gracias por la comunicación, y bueno, están abiertos estos micrófonos para cuando ustedes vean necesario ampliar las próximas ediciones, o sino también algún tema que hayan trabajado en la revista, seguramente los vamos a consultar. Dale, te agradezco, les agradezco ahí a los demás compañeros y compañeras, y bueno, también esto, ¿no?, de que vos comentabas, de que van a estar acercando la revista a quien la quieran conocer o quien la quieran comprar, y la verdad que eso para nosotros es un punto muy importante y es una forma de participación. De paso, insistimos también en que son espacios abiertos que necesitan más y más cabezas, más que escriban y que cuenten lo que nos está pasando y lo que le está pasando al sector más grande de la Argentina, que es el que no tiene voz. Y bueno, estamos, ¿no? Esperemos cada mes también poder llegarles a ustedes con esta propuesta y que sirva para ir, aunque quede insistente, disputando ese sentido común de la burguesía y dar esa batalla de ideas en cada una de las trincheras, como es la de su programa y como es también, bueno, la de nuestras revistas. Desde ya, muchas gracias, Agustín. Un abrazo. Dale, Fernando. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Ahí escuchábamos al jefe de redacción de la revista Máscara Sudestada, Agustín Santarelli, que nos explicaba la importancia de hacer este proyecto comunicacional unificado. Y hablamos de periodismo alternativo, más que trinchera, de constante resistencia y de búsqueda de transformación. Experiencias que se vienen reproduciendo. La importancia de unificar y quizás brindar pequeños aportes, por ejemplo, esto de charlar con los compañeros que estaban militando la revista el día viernes y decir, por ejemplo, ¿pueden venderla en la radio? Sí, cómo no. Esas cosas se arreglan directamente desde este lugar de los compañeros. Y aquí tenés la revista para adquirirla, y está abierta la invitación también para participar, como le explicaba Agustín, de este proyecto. Proyecto que viene en sintonía con lo que tuvo como origen esta radio y que se va a multiplicar a partir de mañana con Recorte Informativo tempranito aquí en esta radio recuperada. O como siempre, ¿para qué vamos a decir tempranito? Como siempre, puntuales, en esta radio recuperada vas a escuchar a Recorte Informativo con todos los compañeros, todo el equipo periodístico, apropiándose de los micrófonos y generando reacciones en los oyentes y en los entrevistados mismos. La importancia de provocar, ¿no?, desde la comunicación. De esta forma nosotros iniciamos Nunca es Tarde en el día de hoy, en esta radio recuperada. Quédate ahí, hay mucho contenido, no te vamos a cansar. No iba a decir esa nefasta frase. No te vamos a cansar, quédate ahí. Por lo menos vamos a intentar que sea ágil esta mañana nublada, pero con el sol en los micrófonos. Seguimos en Nunca es Tarde de la siguiente manera. Fui a las puertas del Edén y encontré todo muy bien. Fui a la casa del prelado, lo noté muy preocupado. Fui a la casa de un artista, lo noté corto de vista. Pasé cerca de algún hippie. ¿Sería mufa? ¿O sería gripe?

En el Consejo Deliberante se aprobó el pliego mandado por Mariano Hues respecto al transporte público en nuestro distrito. Pero al finalizar la sesión en el Consejo Deliberante, hubo un hecho de violencia que sufrió el dirigente Lucas Franco de Barrios de Pie o Libres del Sur. Vamos a escuchar el testimonio de Lucas Franco luego de finalizar esta sesión, repito, donde se aprobó el pliego de bases y condiciones del transporte público. Y ahí vamos a escuchar la narración de los hechos en la voz de Lucas Franco, que explica lo que sucedió. Era un clima muy denso el que se vivía en esa jornada. La mayoría de los vecinos ya al inicio percibían que no iban a ingresar al recinto. Y evidentemente no ingresaron al recinto, porque había gente del sindicato de curtidores, de la conducción Walter Correa, que decidían quién ingresaba a la sala de audiencia. El clima era de mucho calor. Calor por lo que se discutía en el recinto, calor por lo que se vivía fuera del recinto. Y luego que finalizara esta sesión y que Lucas Franco junto al concejal mandato cumplido, Carlos López, se retiraban con un colectivo de cartón que simbolizaba a la empresa La Perlita y dentro de ese colectivo todos los ediles del recinto, en ese instante sucedió lo que te va a narrar Lucas Franco, lo que narró en esa jornada a los medios de comunicación locales. Esto dijo Lucas Franco respecto a este acto de violencia que sufrió el 24 de febrero de este año. Al término de la sesión en la que se trató el pliego de bases y condiciones para el transporte, y reitero porque esto tiene que ver con un proceso, nosotros intentamos ingresar al Consejo y una patota que responde el concejal Walter Correa del Sindicato de Curtidores, todos de otro distrito, ninguno de Moreno, nos impidió pasar. Así empezó la situación. Cuando salimos y empezamos a expresar lo que opinábamos de un pliego en el que en algunas cosas en el resultado estamos de acuerdo, como en la modificación de la prerrogativa absoluta del intendente para prorrogar, salimos con un cartel que hicimos y que hicimos público y al que le ponemos la absoluta cara que tenía, que era un colectivo de La Perlita con los concejales adentro y que tenía que ver con decirles en la cara que no podíamos creer que estuviesen votando los que estaban votando. Salimos y en este preciso momento, miren acá, esta es la entrada de la sala de sesiones. Chico Frais, el concejal Chico Frais me llama y me dice: me sacaste lindo en el cartel. Y me empieza a hablar, y en el momento que me está hablando, hay tres personas que están al lado suyo que nos empiezan a correr. Cuando nos damos cuenta, cortamos la charla y seguimos caminando, y a mí me pegan de atrás. Una persona que estaba con Chico Fray me pega de atrás y me hace esto que no sé qué esto dio porque no me di. Y otra persona que viene por mi lado izquierdo me pega de vuelta. A todo esto, acá, esto estaba lleno de personas, ahí hay un cordón policial al que también vamos a convocar para que sea testigo. Estaba la concejal Patricia Giovanola parada acá, estaba la concejal Hilda Romano, estaba el concejal Jorge Lagacino dando vueltas por ahí también. Al instante, por supuesto, Chico Fray y las tres personas estas se fueron, abandonaron el lugar, para luego aparecer su hijo, el también concejal Martín Fray, a decir que no sabía quiénes éramos y que no entendía lo que había pasado. Le explicamos que su papá había salido a indicarle a miembros de su banda pegarle a una persona que intentó participar de una sesión y expresarse, como lo prevé el sistema democrático en el que vivimos. Así que la realidad, yo ya me iba triste por lo que pasó en el Consejo y porque una vez más como vecinos no pudimos entrar a ver qué hacen nuestros representantes, y ahora me voy doblemente triste, no por el golpe, esto tiene que ver con la cotidianeidad de estar vinculados con gobiernos violentos como este, sino que me voy muy triste porque hay una hipocresía gigante como la del presidente del Consejo Deliberante recién planteándome, lo tendrá que resolver la justicia, yo no tengo nada que ver, y como la de todos los concejales permitiendo que Chico Fray se vaya. Yo recuerdo que a Chico Fray estuvo vinculado hace unos años en una sesión en el Consejo, también a un hecho de violencia en la puerta del Consejo, y este Consejo Deliberante lo aplaudió. lo aplaudió, y cuando intentamos llegarnos a la sesión nos pusieron una barra que no nos dejó pasar. Ese mismo concejal es quien hoy le da órdenes a una persona que estaba con él, que responde evidentemente a sus órdenes, de que me golpee. ¿Y por cuál es el motivo por el cual me golpea? Porque yo dije lo que pienso. Entonces tenemos que lograr terminar a 30 y pico de años de democracia con aquellos que cobardemente se creen que tienen la potestad para hacer callar a los golpes a los que piensan distinto. Estos que son los que dicen ser los representantes del modelo nacional y popular que privilegia los derechos humanos, son los mismos que se atreven a, en la puerta del Consejo Deliberante, salir a golpear a quien piensa distinto. ¿Y saben por qué pienso distinto? Porque vine a defender acá un proyecto que planteaba que los discapacitados puedan subirse al colectivo. Un proyecto que planteaba que haya boleto educativo para los estudiantes. Un proyecto que planteaba que teníamos que tener refugios y frecuencias nocturnas. Y un proyecto, perdón, que planteaba que no había que perpetuar el monopolio. Eso vine a plantear. Entonces, por eso se enojó Chico Fray. Lucas. Y por eso se enojaron los concejales, que no hicieron absolutamente nada. En ese día, los periodistas le consultaron, ¿va a hacer la denuncia? Lucas Franco contestó. Hay cámaras de seguridad, estamos esperando la presencia del diputado provincial Ricardo Vago, porque le solicitamos al presidente del Consejo Deliberante, que estuvo acá y se fue muy rápido, le solicitamos ver esa cámara que está ahí, que seguramente grabó todo lo que pasó, y que nos vamos a quedar acá hasta que alguien venga y nos muestre esa cámara, porque sabemos lo que sucede después con ese tipo de grabaciones. Muchos dijeron, yo vi que estaba sangrado, pero no vi que te pegaran. Es curioso porque estaban todos de frente mirando cómo nosotros nos íbamos, varios de ellos burlándose, y varios de ellos nos venían siguiendo desde la barra, burlándose, cantándonos, insultándonos. Entonces la realidad es que acá se tiene que hacer cargo el intendente, el bloque de concejales, y la verdad, con absoluta sensatez, cualquier cosa que me pase a mí, o a cualquiera de los compañeros de nuestro partido, o de nuestro espacio político, va a ser responsabilidad absoluta de este grupo de dirigentes políticos que se permiten que un concejal nefasto golpee a alguien o mande a golpear a alguien en la puerta misma de la Municipalidad de Moreno. ¿Vas a hacer la denuncia? Por supuesto que voy a hacer la denuncia, y voy a citar a declarar a Patricia Giovanola, a Hilda Romano, a José Barreiro, a todos los policías que están acá, a los que les voy a pedir el nombre ahora, a Jorge Alagastino y a todos los funcionarios que estaban dando vueltas por el lugar, para que de una vez por todas alguien se anime a ponerle el cascabel a los violentos. No podemos permitir que dirigentes políticos que cobran un sueldo de nuestra comunidad se atrevan a pegarle a un ciudadano que quiere presenciar una sesión en el Consejo. Esto es responsabilidad absoluta del intendente Mariano West y de su grupo de concejales. Y van a tener que hacerse cargo frente a la justicia. Ese mismo día, el 24 de febrero, Lucas Franco hizo la denuncia en la comisaría Moreno, en la primera. El jueves 26 de febrero, junto a Jorge Ceballos, dirigentes del Libre del Sur, y referentes del Partido Socialista, Carlos López, concejal mandato cumplido, y el actual diputado provincial Ricardo Vago, se presentaron en la fiscalía del doctor Buscaglia, que tiene las declaraciones de Lucas Franco y Carlos López efectuadas ese día en la comisaría, con el objeto de solicitar al fiscal que recepte las pruebas existentes. Esto de filmaciones, como lo decía en la entrevista, y fotos tomadas en el lugar de los hechos. Además que el fiscal cita a declarar a los concejales Patricia Giovanelli y Hilda Romano, como bien lo señalaba Lucas Franco. Ahora vamos a escuchar la palabra del concejal Alberto Frains. No habló con nosotros, tampoco lo buscamos. Sí, el testimonio que dio para Telered, el noticiero de Telered. Ahí explicó, Alberto Frains se desligó de lo que señalaba Lucas Franco de esta manera. Sí, nada que ver. Te explico cómo fue el tema, más o menos. Yo salía del recinto, bajé las escaleras, vi que levantaban el colectivito ese, donde había una foto mía y foto de los demás concejales, y la verdad que los cargué. Le dije, che, ¿y ahora qué van a hacer con el colectivo? Y no sé qué me contestó. Digo, la verdad, Lucas Franco y Carlos me contestaron. Entonces le dije, ¿qué me dijiste? Y crucé para enfrente. Cuando crucé ellos se fueron, se iban yendo. Yo lo fui siguiendo, diciendo, a ver, decime qué me dijiste, que no te entendí. Y se iban riendo. Y de repente cruzó uno del costado, que no sé, que salió de ahí mismo, que estaba en la plaza, y se agarró a trompada con él. Se pegaron. Él se levantó y le pegaron, y nosotros nos quedamos. Yo me quedé quieto, porque justo viene gente atrás mío que me agarra. Me dice, no te metas en el quilombo, que era de ellos. La verdad, no sé ni quién le pegó, ni cómo fue, pero yo no fui, ¿entendés? Yo quise hablar con ellos y ellos se iban, no pararon nunca para hablar conmigo. Esto fue en mitad de la plaza. Después me empezaron a gritar, que empezó a gritar Carlos López, que grita, digo, grita siempre así, lejos, cuando estás lejos. Me gritó cuando yo a mí me iba yendo. Que después lo voy a aclarar con él, voy a ir a hablar con él y decirle, yo no le pegué y gente mía no le pegó. Justamente no lo acusan a usted directamente, sino a gente cercana a usted. No hubo gente mía, la gente mía estaba conmigo, estaba atrás mío, después vinieron, cuando ellos se fueron acercando, que me pararon porque me empezaron a gritar a mí, pero ninguno de los que estaban conmigo, ninguno le pegó. ¿Usted llegó a ver quién le pega a Lucas Franco? Un pibe de gorrita, un pibe con una gorrita, flaquito, chiquito, un pibe flaquito que le pegó de costado. Que discutió con él, se pagó y se pique le pegó. Cuando vi, se le había pegado. Te digo más, me quedé ahí porque dije, no sé, yo iba a hablar con ellos, pero estábamos lejos, nosotros estábamos como a 50 metros. Y fue todo. Después empezaron a gritar, a griterío, y bueno, sabemos, ¿entendés? Quieren aprovechar esto quizá para hablar, pero realmente no fue gente mía y no vi, no, lo vi al pibe, pero no lo conozco, no sé ni quién fue, no estaba con el grupo mío. Después le preguntamos a los demás que estaban con nosotros, a ver quién, si había sido uno de los nuestros, y no, ninguno. Bueno, una situación que preocupa. Y sí, porque no sabes quién, digamos, si además, digamos, si tiene problema con alguien o algo, no era problema mío. Digamos, esto se acostumbra, esta gente que se acostumbra a hablar por cartita, por nota. Yo quise aclarar con él qué me decía, porque supuestamente me estaba cargando, y no sé lo que me dijo, la verdad. No llegué a hablar con ellos porque ellos se iban llevando su colectivito, entonces no llegué ni a hablar. Y sabe Carlito López, la chica que estaba ahí, y Franco, que yo ni los toqué, ni alcancé a mirarlos. Bueno, ahí escuchábamos la entrevista que realizó Telered a Alberto Fraiz. Está en línea Lucas Franco. Lucas Franco, ¿qué novedad hay sobre la investigación? Bueno, y lo escuchaba Alberto Fraiz, ¿qué opinión le merece? Buenos días. Buenos días, Fernando, a vos y a la audiencia. Bueno, durante esta semana lo que hicimos fue ampliar la denuncia en la Fiscalía 5 a cargo del doctor Emiliano Buscaglia. Nos recibió él y pudimos ampliar la denuncia y hacer alguna presentación de algunas pruebas. Detalle. Esa nota donde Alberto Fraiz plantea que él no tiene vinculación con la situación y que no es alguien que estaba con los integrantes de su fuerza política quien me agrede, es importantísima porque él plantea, él ubica al agresor, digamos, al claro, agresor material de la situación. El muchacho de gorrita, dice. Claro, él dice muchacho de gorrita. Bueno, ¿qué pasa? Nosotros pudimos registrar toda la situación inmediatamente después del golpe, porque por supuesto no nos esperábamos el golpe, no me esperaba el golpe. Entonces, un compañero nuestro que se le encargaron siempre de hacer la prensa y demás, inmediatamente después del golpe, registra todo lo que sigue. Entonces, podemos ver al muchacho este de gorrito intentando golpear a Carlos López en un video que nosotros compilamos imágenes y lo subimos a las redes para que todo el mundo pueda verlo. Podemos ver a este muchacho antes de la sesión, en la puerta de la municipalidad, conversando con varios integrantes de la fuerza política de Fraiz. Podemos ver a este muchacho dentro del municipio, conversando con el sindicato de curtidores. Entonces, la realidad es que de piso, este muchacho que me agrede no es un transeúnte silvestre que andaba en la plaza y que se le ocurrió venir y pegarme una piña de costado. Sino que es alguien que estuvo todo el tiempo, toda la jornada, una jornada en la que el Partido Justicialista decidió montar un dispositivo de violencia, digo, porque recordemos que nosotros estuvimos 4 horas de la sesión sin poder ingresar a la barra de la sesión, porque se le ocurrió al concejal Walter Correa ponernos una banda de muchachos a no dejarnos entrar. Cuando le preguntamos por qué no nos dejaban pasar, nos decían, tenemos la orden de que ustedes no entren. Y ustedes eran Carlos López y yo que decidimos hacer el intento de entrar. Después había otros vecinos, vecinas. La realidad es que el clima de violencia que se vivió durante toda la sesión fue generado, fue planificado y fue desarrollado por el Frente para la Victoria. Este muchacho que al término de la sesión me agrede por atrás, estuvo todo el tiempo, estuvo toda la jornada dentro de la municipalidad. Entonces, alguien tiene que dar explicaciones. Yo lo dije todo este tiempo cada vez que tuve la oportunidad de hacer una nota, el hijo de Chico Fray, Martín Fray, se comunicó conmigo y me planteó que, bueno, que desde un tono muy cordial, me planteó que estaban muy compungidos por la situación, que estaban a la búsqueda de la verdad y que ese muchacho no correspondía, no era parte de su fuerza. El planteo que yo le hice es el mismo que ahora, con las pruebas que nosotros tenemos. O sea, lo vemos a este muchacho hablando con quienes corrían junto a Alberto Frais hacia nosotros. O sea, Alberto Frais y un grupo de 6 o 7 hombres corren, cruzan la plaza, cruzan de la municipalidad a la plaza, corriendo atrás nuestro nosotros éramos Carlos López y yo, y 2 compañeros más que caminábamos cruzando la plaza, nos íbamos hacia nuestra sede partidaria. Entonces, este muchacho que es el agresor, en varias ocasiones estaba hablando con esta gente. Entonces, lo que yo le solicité a Martín Frais es que si realmente hay una preocupación por la búsqueda de la verdad, que podamos ubicar a esa persona y que podamos saber, porque lo importante, y acá también hay una cosa real. Yo estoy convencido de que este chico que me pega no tiene ningún motivo ni personal ni circunstancial. A este chico que me pega le dieron la orden de pegarme. Entonces, lo importante acá es, además del autor material, de saber cómo se llama, de saber si es empleado de la Municipalidad de Moreno o no, porque el comunicado del intendente dice, si es empleado del municipio, vamos a tomar medidas. O sea que a mí me hace pensar también que quizás ya saben quién es, sería bueno que lo digan, pero lo que tenemos que saber es quién le dio la orden. Eso fue una orden política, así como hubo una orden política de no dejarnos ingresar. Yo quiero destacar un elemento que me parece importantísimo. La situación del Consejo Deliberante durante las 4 horas de sesión fue tensa, violenta, absolutamente antidemocrática, ilegal, y todos los calificativos que ya con los que hemos ido describiendo la situación. Pero el origen de la situación es una propuesta de pliego de bases y condiciones que contenía un artículo ilegal sobre el que trabajamos mucho, hicimos una audiencia pública, hicimos pública la situación de que se estaba por votar un contrato que eternizaba el monopolio de la perlita. Y la realidad es que en la sesión este artículo se modifica. Entonces, yo lo dije al término de la sesión, todo un dispositivo de violencia que no pudo frenar la modificación de un artículo que se modifica porque se hizo público lo que estaba pasando. O sea, se hizo pública la trampa, entonces tuvieron que modificar la trampa. Porque no se explica sino que los mismos concejales que pertenecen al bloque del Frente para la Victoria, que acordaron con el intendente votar un pliego, a último momento cambien un artículo. Entonces, hay 2 momentos. El primer momento es la publicidad de lo que estaba pasando, de una ilegalidad manifiesta, de una trampa a los vecinos. La publicidad de quienes eran los responsables de consagrar esa trampa, que son los concejales, la publicidad del contrato, del pliego, eso molestó mucho porque el municipio se encargó de que nadie viera el pliego, nosotros hicimos un trabajo de poder hacer público el pliego, eso ejerció una muy sana presión sobre nuestros representantes que hizo que modifiquen ese pliego. Entonces, esa es la primera situación, todo el proceso. Frente a eso, ¿cómo reacciona el Frente para la Victoria? Reacciona con violencia, y con violencia durante toda la tarde. O sea, es un hecho muy violento que se le impida el acceso a la barra de sesiones para poder participar de la sesión a cualquier vecino por el solo hecho de que tiene ideas distintas a las que tienen los que están adentro de la sesión. Porque es una concepción de lo público y de lo que significa una institución como el Consejo Deliberante totalmente antidemocrática. Entonces, esa situación ya fue una situación de extrema violencia. Y lo que resulta en el final de la sesión, además de ser insólito, insoportable, intolerable, creo, para la democracia, tiene que ver con ese caldo de violencia que se fue construyendo durante todo el día. Entonces, sería muy interesante que las autoridades políticas de Moreno, comenzando por el intendente Mariano Bus, puedan explicarle a toda la comunidad qué es lo que pasó. El intendente pueda hacer público el registro de las cámaras de filmación, esto que tanto es, que tan noticia fue durante mucho tiempo en Moreno, cuántas cámaras más, cuántas cámaras vamos a poner cámaras. Bueno, que las cámaras sirvan no solamente para espiar a los vecinos cuando van a manifestarse a la municipalidad sino que también sirvan para resolver estas situaciones en las que integrantes de fuerzas políticas vinculadas al Frente para la Victoria cometen hechos que son aberrantes. Entonces, sería muy interesante que de Mariano Güez hacia abajo todos los dirigentes políticos con responsabilidad institucional puedan explicarnos a todos qué es lo que pasó ese día y quiénes son los responsables de lo que pasó ese día. ¿Quiénes dieron la orden a este muchacho de agredir a un integrante de la oposición por el solo hecho de plantear una diferencia y de hacer pública una diferencia? Yo remarco esto porque a mí me han escrito integrantes del oficialismo planteando que vos lo provocaste porque pusiste un colectivo. La verdad, lo que hicimos fue hacer un cartel donde había un colectivo de La Perlita y estaban todos los concejales adentro. Yo no sé qué es lo que molestó, si molestó que se dieran tomando el transporte público porque hace mucho que no lo hacen, o si molestó en realidad que desnudáramos una intención de favorecer a una empresa por encima de los vecinos. En cualquier caso, es plenamente legítimo que cualquier vecino y cualquier integrante de cualquier fuerza política se exprese con las herramientas que tiene dentro de la democracia sobre las opiniones y las acciones de aquellas personas que son responsables institucionales y son personajes públicos. Franco, desde ya muchas gracias por la comunicación. Y vamos a seguir de cerca este tema, cómo lo trabaje la justicia y esto que estaba usted señalando, la importancia de las pruebas, los testigos, como se señalaba, hubo concejalas que estuvieron presentes, que pueden enmarcar esto que usted está señalando. Esto quiero aportar y déjame como última cosa. Nosotros fuimos a la fiscalía y aportamos toda la secuencia de fotos en las que se ubica a esta persona que me agrede todo el tiempo, durante toda la jornada, adentro de la municipalidad y en sus alrededores. Pedimos por escrito, por intermedio del fiscal, poder ver las filmaciones de las cámaras de seguridad, que están una en la esquina del Teatro Marechal y otra en la puerta de la municipalidad. Y pedimos también que se cite a declarar a Patricia Giovanola e Hilda Romano, que son dos concejales que estaban presentes en la situación, que estaban frente a la situación, que manifestaron como primera reacción que era intolerable y que no podían soportar eso. Digo, al instante cambiaron de discurso y plantearon que no habían visto nada, que solamente vieron el desenlace. Entonces queremos que se las cite a declarar para que puedan decir qué es lo que vieron y cómo qué es lo que presenciaron. Franco, de ya muchas gracias. Vuelvo a reclamar algún mínimo grado de dignidad y compromiso con lo público y con la democracia de todos estos dirigentes que se embanderan todo el tiempo como si fueran los dueños de la defensa de la democracia. Este es un hecho que tiene que ser clave en la defensa de la democracia en Moreno y que tiene que convocar, a todos los dirigentes con responsabilidad institucional, no solamente al repudio, sino al esclarecimiento. Muchas gracias. Gracias a ustedes, un abrazo. Hasta luego. Ahí escuchábamos a Lucas Franco de Libres del Sur explicando con más detalles lo que sucedió el martes 24. Quien hizo público, a través de un comunicado oficial, su posición fue el intendente. Repudiamos cualquier hecho de violencia física o verbal y además rechazamos de cuajo cualquier intencionalidad política que se le quiera otorgar a la agresión sufrida por un dirigente de la oposición. Siempre nos respaldamos en los votos de nuestro pueblo y en el debate de ideas. Además señaló Mariano Güez en este comunicado. En caso de estar involucrado algún empleado municipal, que lo mencionaba Lucas Franco en la entrevista, se tomarán las acciones disciplinarias correspondientes más allá de la sanción judicial. Vamos a seguir de cerca. Nosotros repudiamos todo hecho de violencia en toda su magnitud, incluso la violencia institucional y la violencia física y todo lo que sabemos que es la violencia en sí. Y lo vivimos en el 24 de febrero, no solamente con este hecho puntual, sino con el clima que se estaba viviendo afuera del recinto. Y eso hay que apuntalarlo. En el día de hoy va a hablar la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Luego nosotros vamos a hablar de el pliego de transporte. ¿Había colectivos? ¿Quise parar uno? ¿Recorrido uno? Vaya la redundancia de la palabra. Y no frenó. Tenía un cartelito que decía WES y pasaba de largo nomás. Digo, como algo anecdótico que se va a vivir en la ciudad de hoy, que son estos transportes públicos gratuitos para que vayas al Congreso a acompañar a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Algo que está pasando en estos momentos. Y no tenía cámara para sacar fotos. Porque el cartel encima se veía muy bien. El apellido West

por la interpelación de mujeres y niños. Fue el día más largo. Pero casi como un mantra, los cantos, bailes, gritos y consignas perdón, sonaron durante las 10 horas de declaraciones. Por momentos el poder de la fuerza policial se veía vulnerado por los gritos y la foto de Lulú. Las efectivas policiales tenían que ser rápidamente relevadas. En el último momento, el oficial que casi ni intentaba dirigirnos la palabra y ni siquiera la vista nos dijo, fui testigo de esta frase. Basta, estamos cansados. Al grito de la policía, policía, qué vergüenza que me das, defendés a femicidas y encerrás a las mamás, se intercambiaron las consignas con el nombre de la fiscal, quien tuvo el centro de los scratches en las jornadas del 23 al 25, mientras ella se quejaba de maltratos a su persona y públicamente deslizó frente a los jueces y la jueza que no sabía si salía viva de acá. Las jornadas de protestas fueron importantes para pensar el sentido de la rebelión entre mujeres, niñas y jóvenes que sufren el sistema de la barbarie en su cuerpo. Una y otra vez al grito de «nos tocan a una, respondemos todas», nos unimos para exigir justicia para Lulú y Yanina. Vamos a escuchar de esta jornada, la tercera, que te estábamos leyendo la crónica, publicada en Argentina Indie Media, la palabra de Victoria, militante de la organización Desde el Fuego, que nos cuenta lo que ella vivió cuando ingresó al recinto y se encontró con un clima de impunidad. Esto nos mencionó en estos momentos que estábamos describiendo, donde afuera se manifestaba a la gente, se hacía oír, hacía cansar a la policía y resistía. Victoria hablaba con nosotros y nos comentaba lo siguiente. Acabo de entrar como parte de la audiencia a escuchar los testimonios de 5 testigos, todos traídos por la acusación, los testigos de la defensa entrarán en el próximo plazo. De hecho fue impresionante porque los jueces al terminar la sesión de ahora le pidieron a la defensa que intentara retirar a alguno de sus testigos para poder acabar antes, porque querían irse temprano a casa, así que si podíamos quitar testigos de la defensa mejor, así duraba menos el juicio. Y la sensación fue muy desagradable porque si bien entran los 3 jueces, se desploman en sus asientos, se ponen a mirar el celular, a leer mensajes, a decirse cosas entre ellos. No escucharon muchísimo de los testimonios que se dieron. Los testimonios llamados por la fiscal fueron los peritos, la peritos que dice el informe psiquiátrico y la dice el informe psicológico de Yanina. Fueron 2 personas que en total tuvieron como máximo 3 sesiones de 40 minutos con Yanina. Y en esas 3 sesiones consideraron que tenían la información suficiente para hacer un perfil descriptivo de la personalidad de Yanina. Y si esa puede ser o no una persona violenta, si puede o no cuidar de sus hijos. Decían que era una persona que no se expresaba efectivamente. Y en ningún momento se dieron cuenta que quizás ella no era capaz de expresarse efectivamente de la situación porque estaba atravesando una situación de violencia inconmensurable. Y que en esas situaciones uno se expresa como puede. Y que no hay una manera tipificada de ser o no ser una buena persona o emocionalmente sana o no. No quisiera saber cómo se expresarían eso si atravesase una situación por el estilo. Luego, bueno, eso, en ningún momento se escucharon los testimonios. En un momento llamaron también a la venga que recibió a Yanina, a Alejandro Fernández y a Lumila en el momento en el que se supo que Lumila había fallecido. Y la médica indicó que Yanina solo hacía que llorar. Y que en realidad la persona que había dicho que Lumila había recibido esos golpes por parte de su padre biológico había sido Alejandro Fernández. Y básicamente eso. Antes de seguir escuchando la palabra de la compañera, vamos a leer algunas palabras escritas por nuestra compañera Steffi, integrante de Recorte Informativo y de Desalambrar, que hizo la cobertura de las 3 jornadas, trabajo extenso de la compañera, rescatable, por cierto, por la importancia que tiene haber logrado los testimonios que logró en todas las jornadas, y realizó una crónica interesante llamada Las formas de las violencias. Ingresar a la pequeña sala donde se lleva a cabo el juicio contra Yanina González, presenciar unos momentos, ya logra dar al aire que ronda la causa. A veces pareciera un juego de tetralización, por donde pasan la perversidad y lo más alejado de la esencia de las personas. Ver al tribunal y cómo señalan a un testigo, luego de su declaración, con esto pueden hacer una canción, apuntando al apoyo directo de grupos de mujeres que, a pesar del calor, el viento o la lluvia, y de esa larga jornada de más de 9 horas, en reclamo legítimo y haciendo visible y contundente la presión, hacía una sentencia justa. Los jóvenes que soportaron la persecución policial dentro del establecimiento, sin una orden verdadera, pero con la disposición de prohibido deambular, aunque sea tan solo para utilizar el baño de planta baja, baño que fue cerrado con llave por falta de agua, aun cuando se sabe que esto fue tan solo una excusa para restringir el ingreso. Nada hizo que se calle o apague el ánimo que se escuchaba verdaderamente hasta el último piso, el séptimo del edificio. La fiscal, que en un momento de la jornada dijo temer por su vida, se podría poner en contraposición a la vida de Yanina, la de su hija Tiziana y la memoria de Lulú. Esto es parte del relato de nuestra compañera que realizó muchas entrevistas, que vas a escuchar en Recorte Informativo y vas a escuchar lo que va a suceder el día martes, día de alegatos y sentencia en San Isidro, respecto al juicio que se está llevando adelante por Yanina González. Vamos a seguir escuchando la palabra de Victoria, integrante de Desde el Fuego, que nos habla sobre la mirada fija a la fiscal. Uno se siente provocado por la justicia, por lo que describía Steffi en esta extensa nota, y recomendable leer las crónicas que ha hecho de los 3 días de juicio. Y Victoria está en esa sintonía. No paró de mirarla la fiscal. Incluso se acercó un policía, quiere que la saque por agresión. Si la estoy mirando, dijo Victoria nada más, no le estoy haciendo más nada. Y además también va a hablar de el clima que describió en su primer testimonio que escuchábamos. Y si cree que esto se va a revertir, si la sentencia va a ser favorable para Yanina. Esto nos dijo Victoria entre la lluvia, como lo describía Steffi, el día miércoles. Sí, o sea, el nivel entré, se me dio como esa sensación de que estaba en un lugar completamente inhóspito y que ahí claramente no se hacía justicia, sino simplemente un trámite, un mero trámite burocrático. Entonces me dio por mirar justamente a los ojos a la fiscal, porque me pareció que era una manera de ver quién estaba detrás de esa fachada, ¿no? Y eso estuve la mirada por aproximadamente unos 4 o 5 minutos. Y veía que se me miraba y bajaba la mirada, y movía la mirada, y se sintió incómodo en un momento. Le comentó a uno de sus asistentes, me miró el asistente, se incomodaron. Y entonces la fiscal me miró y me dijo, ¿te pasa algo? Yo le dije, no, no me pasa nada. Y una de las policías que estaba ahí me preguntó, bueno, ¿querés que la saque? Porque te está incomodando. Así que, no sé, me querían sacar de la sala simplemente por mirarla a los ojos. Y mi conclusión es que las personas que juzgan, si juzgan así, sin ninguna especie de escrúpulo, no quieren ser juzgadas, ni siquiera por una mirada. ¿Crees que se va a revertir esa situación, eso que describías vos, que está pasando ahí adentro? Yo espero, me parece que si realmente dicta sentencia en contra de Yanina, no van a realmente ninguna de las personas que están adentro está teniendo ninguna especie de escrúpulo ni de parámetro de realidad. Son todas personas que tienen una posición extremadamente acomodada, así que no pueden dar cuenta de lo que Yanina pudo haber atravesado a lo largo de su vida. Si se va a revertir o no, salí como muy mal, porque realmente lo que escuché ahora es eso, un mero trámite burocrático. No les importa qué está pasando. Ellos no quieren saber qué pasó, ni juzgar acorde a lo que nosotros, o sea, lo que se entiende como justicia. No lo sé. Ahí escuchábamos a Victoria, integrante de Desde el Fuego, contándonos las sensaciones que le generaba. Debemos señalar que el martes 3 de marzo, a partir de las 10 de la mañana, comienzan los alegatos y luego la sentencia. Y se está volviendo a pedir la importancia de ir a San Isidro y presenciar y acompañar y exigir la libertad de Yanina González. Es por eso el motivo en el que vamos a hablar en instantes con Karina Leguizamón, con nosotros, para que nos explique sus sensaciones y lo que va a suceder el día martes. Luego también vamos a estar hablando con otra compañera militante que ha estado en las 3 jornadas sin voz, agitada de gritar, agitada de hacer cansar a esos policías que miraban fastidiosos a las mujeres que estaban presentes y a nosotras que estábamos ahí. En instantes vamos a estar hablando con Gabriela, que nos va a contar sus sensaciones, y esperemos que tenga voz, porque la tiene que guardar para el martes. Pero vamos a estar en primera instancia con Karina, que está del otro lado del teléfono. Fernando te saluda. Karina, buenos días. Hola, buen día, ¿qué tal? Como bien nos señalábamos, la pregunta es, ¿qué te dejó estas tres jornadas y qué esperan que pueda suceder el día martes? Yo creo que, como lo pusimos en el comunicado, ¿no?, de la comisión, de seguir resistiendo, de seguir escrachando y de seguir sacando a la luz todas las injusticias cometidas hacia nuestras mujeres en los barrios más pobres, ¿no? En el caso le tocó a Salinas, en San Miguel, pero de cualquier barrio que sea, nosotros vamos a seguir resistiendo, escrachando y así como habían dicho la palabra, ¿no? Como no solamente es palabra lo que hay que decir, y cuando se hace un escrache se echa para atrás, ¿no? Acá hay que escrachar a la policía que cuidaba un tribunal, acá hay que escrachar a la policía que nos perseguía para ir hasta el baño, donde nosotros estábamos pidiendo justicia para la libertad para Jane. Estábamos escuchando a una fiscal machista y perversa que metió a Jane siendo inocente por algo que ella no había cometido. Y nosotros vamos a seguir, eso nos da más fuerza, porque también tenemos pensado hacer una para feminista, ¿no? Contra toda esta violencia institucional, contra la violencia de los tipos, ¿no?, en los barrios. Karina, se está convocando para el día martes para que la gente pueda acercarse a San Isidro. ¿Hay algún horario específico que van a salir todas organizadas de aquí para el juicio? Sí, nosotros estamos viendo a qué hora nos confirman el micro para salir de Moreno. Tenemos que estar a las 9. Una vez que nos confirman, para salir al juicio. A ver, te intenté escuchar, se pierde la señal. No sé si estás caminando, moviéndote, está un poco complicado, pero a partir de las 9. A las 9 concentramos en el Tribunal de San Isidro, en la calle. Y acá, Moreno, estamos viendo de tener un micro para el martes, que no sabemos bien si sale a las 7:30 o a las 8. Exacto, entonces a la gente que quiere ir directamente en otro micro a las 9 en San Isidro, y si no, si quieren salir de aquí de Moreno, van a estar viendo la forma de organizarse y difundirlo también para que se acerquen aquí y salgan todas juntas el martes. Eso es lo que entendí, ¿está bien? Sí, si no, que visiten la página, que siempre estamos publicando novedades, en la página de Libertad para Sanidad, sale arroba, la página de Facebook de Libertad para Sanidad, González. Karina, desde ya, muchas gracias. Tenemos muchas dificultades para escucharte. Se hace complicado adivinar lo que vas diciendo, pero desde ya, muchas gracias por la comunicación telefónica y estaremos ahí. Un abrazo. Ahí escuchábamos a Karina. Se perdió Karina. Onda, la señal se va. Esperemos que no nos pase con Gabriela lo mismo, pero vamos a seguir escuchando los testimonios. En este caso, luego del juicio, los compañeros que fueron testigos y que estuvieron presentes estuvieron hablando, tomaron el micrófono y un compañero habló después del juicio de esta manera. Y eso está buenísimo, estuvo buenísimo para Sally, sentir el apoyo de todas ustedes y algunos de nosotros, de todos nosotros los que estamos acá. Para cerrar primero un anuncio muy importante, el martes 3 de marzo, el martes que viene, se hace la lectura de los alegatos y el veredicto. Tenemos que ser muchas y muchos acá, tenemos que llenar esa calle. Así que estemos acá para corroborar que sea justicia, y que Jani salga libre, que se vaya con nosotros. Terminó lo que le llaman el debate, la presentación de cada uno de los testigos. Hubo distintos momentos, me parece, adentro que se fueron viviendo. Yo solamente entré al final porque fui el último de los testigos que habló. pero la sensación es que de a poco esta justicia patriarcal va entendiendo algunas de las cosas que queremos decirle con respecto a la situación en la que se pone la mujer. Y nada, ahí yo creo que nos vamos con la esperanza de tener una victoria acá, de que sea justicia, de verdad. Así que vamos a tener que seguir peleándola como lo estamos peleando hasta ahora. Pero me parece que hay algo que va quedando claro, es que si tocan a una, respondemos todas. Ya habían pasado 9 horas. Estaban todos cansados. La lluvia había golpeado muy contundentemente. Pero los gritos y los cantos estaban ahí presentes. Y otra compañera que estuvo en el juicio habló a los micrófonos. Es la palabra que vamos a escuchar. Y luego la comunicación telefónica con nuestra compañera Gabriela, que salió de aquí de Moreno tempranito en las 3 jornadas. Y estuvo acompañando este pedido de justicia por Yanina. Escuchamos en primera instancia a la compañera que habló en los micrófonos el día miércoles, ya muy tarde, en San Isidro. Y luego comunicación telefónica con Gabriela, que va a hablar con nosotros. Bueno, estuve en el proceso. La verdad es que lamentablemente hay en el tribunal una mirada machista. Se pregunta a todas las mujeres qué es lo que estudiamos, cuando hablan los hombres, se los mira como, ay, ¿cuánto saben? Se les dice la palabra solo por ser hombre. Lamentablemente, eso se pudo ver a la tarde. A la fiscal se incomoda mucho el ruido, tenía miedo de ver si iba a salir bien. Un poco eso. Lo importante es que Sally se siente muy acompañada. Y bueno, logramos instalar algunas cuestiones como qué le pasa a una víctima de violencia, por qué no puede accionar en determinados momentos. Y bueno, esperemos a los alegatos y que sea justicia por Sally, por Lulú y por... Luego habló la abogada, hablaron más militantes. Ese fue el clima que se estaba viviendo al final de esta jornada extensa, por cierto. Pero quien se quedó sin voz, que el cuerpo ya no le daba, digamos, era la persona a quien vas a escuchar, que está del otro lado de la línea, Gabriela, compañera militante de aquí de Moreno. Muchas veces las has escuchado en estos micrófonos y nuevamente aquí. Gabriela Fernando te saluda, buenos días. ¿Qué tal? Usted se la escucha bien. Con Karina teníamos problemas de señal. ¿Cómo vivió las jornadas en San Isidro? 3 jornadas, cada una con diferentes características, y la tercera la más extensa, por cierto, y con mucha resistencia popular afuera. Y fue, la verdad que, muy terapéutico. Porque... como que actuamos, me parece, en colectivo y con fuerza constante, y eso es importante. ¿Qué sensaciones te dejaron con lo que escuchabas, con lo que se vivía también adentro? Porque eran 2 escenarios, ¿no? El que estaba afuera, que era muy contundente, y adentro también se estaba viviendo una situación que es la justicia actuando como actúa la justicia. A mí me parece que a la violencia justamente de la justicia y del tribunal, ¿no? Todo esto que decía Steffi también. Todas estas formas de violencia, nosotros le contestamos como teníamos que contestarle. Sin intermediarios, sin ningún macho haciendo de negociación, como en general es. A veces se traduce en una cultura, ¿no?, de fetiche, de izquierda, de que todos marchando, todos haciendo siempre lo mismo. Bueno, como que estuvo buena esta interpelación a todo ese poder, ¿no?, total. Porque nosotros no solo denunciábamos el femicidio y el hecho concreto de Yanina González, sino todo lo que todos los días se da, ¿no? Esta barbarie, el gatillo fácil, donde la trata, el femicidio, la muerte de Lulú, representa todo esto que vivimos todos los días en el conurbano y en el país. Entonces, bueno, que tiene que haber otras formas de interpelar justamente ese poder. Y era concreto, bueno, por eso las consignas que tienen que ver con la acción directa, con que no hay límites para nosotros cuando realmente podemos accionar, ¿no? Sí. El límite no tiene poder, pero nosotros tampoco del otro lado podemos empezar a aportar otras formas también, ¿no? Te escuchaba atentamente y vos fuiste testigo de esta frase que publicó Argentina Indimedia, cuando el policía dijo, basta, estamos cansados. Sí, eso para mí, ponele, fue sorprendente, porque no, en general no estamos acostumbradas a estar, estamos siempre, ¿no?, a la defensiva, se quiere, y en ese momento me parece que nuestras armas eran nuestro cuerpo, nuestra voz, ¿no? Ya no nos quedaba voz, pero bueno, usábamos piedra para golpear en la valla, ¿no? Los pibes, bueno. Todo eso generó un clima de fuerza, de fortaleza, que estábamos pudiendo además manejar, ¿no? Uh-huh. Y es importante mantenerlo para el martes, ¿no? Lo pudimos hacer los tres días, pero bueno, y más allá del martes, ver qué hacemos todos los días, ¿no? Porque nosotros tenemos muertes y asesinatos todos los días y son silenciados. Nosotros acá en el barrio, bueno, hay un femicidio terrible que es Dayana Barrio Nuevo, y bueno, no detenernos en el responsable directo, porque hay algo más grande que hace que crea todo esta barbarie todo el tiempo, y por eso es que algunas compañeras a veces no entienden por qué, ¿no?, nuestra bronca, nuestra violencia, se quiere, hacia la policía. Bueno, es lo que nosotros le gritábamos todo el tiempo. A nosotros nos matan a los pibes todos los días. No parimos hijos ni hijas para que el sistema los liquide de esta forma, ¿no? Y nosotras pasivamente esperando no sé qué cosa. Yo no le pongo nada de fe a la justicia, por ejemplo. Ni en esta situación ni en ninguna. Más allá de que salga bien, entre comillas, el martes. Claro. Todo lo vivido, o sea, Lulú no la devuelve nadie. Y lo que vivió desde ya, Janina en la cárcel, ¿no?, en el encierro. Gabriela, ¿qué incidencia deja estas jornadas de lucha que se realizaron estos tres días allí en San Isidro? A mí me parece que es la importancia en el escenario en el que se realizó, ¿no?, el conservador y burgués de San Isidro. Que lo que uno puede averiguar y lo que traen los compañeros que se acercan es que son situaciones de abuso constante. Hay mucho abuso y violaciones institucionales en relación a los niños. Y eso es todo el tiempo tapado, ¿no? Lo que, claro, a veces nosotros no podemos ver más allá de que es una máquina de matar, que el sistema judicial es una máquina de matar, que todos los días está produciendo eso. O sea, todos los días se levanta esta fiscal Carballido a matar gente. Y ella es la responsable. Lo mismo que la policía, que hace intermediario, que instruye las causas. ¿Quién es la que le proporciona todas las pruebas a la justicia? La policía. Bueno, es todo un mecanismo aceitado que no hace más que perjudicarnos a los sectores populares. No es que nos va a traer eso. Y reclamar justicia es equivocado, es que te lleva a perder energía en cosas que son imposibles en este momento del sistema capitalista en el que vivimos. Gabriela, desde ya, muchas gracias por la comunicación. No, gracias a ustedes, y bueno, esperamos vernos el martes todas, ¿no? Un abrazo. A ustedes. Ahí escuchábamos a Gabriela, que nos explicaba y nos relataba sus sensaciones y la importancia de organizarse. Por eso se está convocando para el martes 3, que será el turno de los alegatos y la sentencia. Esta jornada va a comenzar a las 10 en los tribunales de San Isidro, ubicados en la calle Ituzaingol 340. Recordemos que lo que escuchábamos era parte del debate oral y público que se realizó en esas tres jornadas. Y el día martes serán los alegatos y la sentencia y la importancia de estar ahí. Con mucha lluvia, algunas compañeras me cargaban, ¿pudiste bañarte?, me dijeron ese día. Puede ser, me bañé de militancia y me bañé de conciencia.

Hoy decidimos darle fuego al puto imperio con bomba en el sistema, con graffiti ilegal. Ya no tenemos miedo, el presente es pa' luchar. Ya no tenemos miedo de tomar todas las calles, de hacer instituciones, hogueras de alto alcance. Ya no tenemos miedo de enfrentar. Continuamos en Nunca es Tarde con esta música que nos está acompañando, seleccionada por nuestro compañero Bernardo Tosi en la mañana del día de hoy. Y esas versiones, que algunas te pueden gustar y otras no, como la de Calamaro de Cambalache y Te Recuerdo Amanda por Fito Páez, soy responsable. Así que no lo vamos a hacer responsable a Bernardo Tosi de esa situación musical. Tenemos aquí en la mesa la revista Sudestada, Otro Periodismo junto a Mascaró, o Mascaró junto a Sudestada, como quieras, el orden no altera el producto. Tenemos esta revista aquí en la mesa para que la puedas adquirir, 50 pesos, 100 páginas, con lo que marcaba Agustín Santarelli, jefe de redacción de Mascaró, que nos contaba lo que significa unificar ideas. Y tenemos aquí en la mesa la revista Sudestada. Todos los domingos la vamos a tener aquí, así que te podés acercar a Irigoyen 77. Casi digo Saavedra, ¿no?, por una cuestión de costumbre, pero en la calle Irigoyen 77, FM Moreno, y podés comprar la revista Sudestada. Tenemos discos para regalar, tenemos el disco de Del Sol. No tenemos teléfono para que te puedas comunicar con nosotros a través de mensajes de texto, pero sí lo puedes hacer en el Facebook, en Nunca es Tarde. Googleá o buscá en el Facebook Nunca es Tarde y te va a aparecer el loguito de FM Moreno, esos somos nosotros. Y ahí nos mandás el mensaje, quiero el disco, en este caso, de Del Sol. También hay que señalar lo que sucedió el día viernes y sábado, más allá de la jornada que ahora vamos a escuchar, en la entrevista con María Álvarez, brigadista internacionalista en Kurdistán. El viernes y el sábado se realizó en la Sociedad de Fomento de mi barrio, en la calle de la Sociedad de Fomento, el corso realizado por Metanera Semifusa, muy interesante. Murgas que se hicieron oír, a diferencia de lo que se escuchó en la Wuhan, y puedo garantizarlo porque estuve un ratito en una de las jornadas de carnaval en la Plaza de Wuhan, la crítica estaba ausente. No sucedió lo mismo en mi barrio, donde pudimos escuchar las diferentes expresiones. Una murga de La Matanza, donde marcó su posición y exigió justicia por Luciano Arruga, remarcando desde sus canciones y desde su manifestación en los micrófonos un posicionamiento ideológico claro y contundente de estos jóvenes que integran estas experiencias. Saludamos a la gente de Meta Negra y Semifusa, a la familia Latma, que le ha puesto cuerpo a esta actividad que se realizó en dos días. Corte de luz. No sabés las caras que tenían, Bernardo. No había luz el día viernes y estaban complicados. Entonces, los borbotones tocaron sin luz y luego tuvieron su momento iluminado. Cuando volvió la luz, la gente de Meta Negra y Semifusa vio que había que garantizarle la presentación, que se habían esforzado para darle cuerpo al carnaval, y entonces volvieron a presentarse, esta vez con luz. La lluvia amenazando, por suerte no llovió, y la gente apropiándose de las calles de esta experiencia que se viene reproduciendo en el tiempo y que tiene un origen en lo que sucedió en ese territorio. Estamos hablando de mi barrio, que en la década del 80 se hacían los corsos en Lisandro de la Torre, que luego en los 90 estuvo la experiencia de los brotados, o más precisamente del Centro Cultural El Brote, y que ahora se manifiesta esas experiencias en la actualidad, con Meta Negra y Semifusa. Mandamos saludos a los compañeros que están escuchando esta radio. Felicitaciones. La del viernes, pipí cucú. Perfecta. Ahora nos trasladamos a la sede de ATE para escuchar la palabra de María Álvarez, brigadista internacionalista en Kurdistán. Pero, como a veces yo extraño que alguien coordine este programa, pues yo me mando, si no agarro el auto y choco porque no sé manejar. Así que imagínate. Bernardo Tosi me dice, tenemos que ir a la tanda. En realidad me hacía un chasquido, entonces yo pensé que era una especie de Carlito Balá o algo de eso. No, me está diciendo, vamos a la tanda. Así que le hago caso a Tosi. Exactamente, vamos también a eso. Cerramos esta hora y ya iniciamos los últimos 60 minutos del programa de Nunca es Tarde del día de hoy. Somos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. Nos

los pueblos, los hombres se enfrían por ausencia de espíritu. Pero estamos nosotros con Pedernal y Yesca, con cantares y poemas, con un alto desvelo y sueños de todo tipo para intibiar las horas de los que no quieren congelarse todavía. Con esperanza o con pena, en los campos de Acheral. Desde los campos de Acheral, transmite Radio Piedra y Camino. ¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hola, hola, ¿todo bien? Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Vamos rápidamente a lo que habíamos señalado antes de ir a la tanda de hora de FM Moreno, lo que sucedió en la sede de ATE, jornada de charla-debate por Kurdistán, Rojava, primera revolución del siglo XXI, quien expuso fue María Álvarez, brigadista internacionalista en Kurdistán, luego de la actividad habló con nosotros y apúntalo la idea de la importancia de hacer estas charlas-debates para explicar lo que está sucediendo en Kurdistán. Escuchamos a María Álvarez, que habló con Nunca es Tarde de la siguiente forma. Mira, cada vez que hago o tengo la oportunidad de hacer una charla para contar lo que viví allá, lo primero que me viene a la memoria es la experiencia que viví con gente de carne y hueso de allá, que habría que estar horas para detallar todas y cada una de las acciones de grandeza humana que vi, protagonizada por gente común y corriente. Volver allá sería para abrazarlos, para felicitarlos, porque finalmente se triunfó y se terminó derrotando a ISIS. Y bueno, la charla esta es el servicio de que la gente conozca que gente como nosotras allá, el pueblo en general, está peleando por su libertad, por vivir como quisiéramos vivir nosotros, teniendo las necesidades básicas cubiertas, y sin embargo son obligados a combatir, a enfrentar ejércitos poderosos, y obligados a tener que decidir entre la vida y la muerte, y la de su familia, ¿no? Le preguntamos a Álvarez por qué decir que lo que está sucediendo en Kurdistán es la primera revolución del siglo XXI. Pregunta incorporada, respuesta de Álvarez. ¿Por qué señalamos que es la primera revolución del siglo XXI de Kurdistán? ¿Por qué lo podríamos señalar como la primera revolución? Primero porque es una revolución donde el que gobierna es el pueblo, lo hace a través de sus organizaciones. Esas organizaciones son organizaciones democráticas, asambleas populares, podríamos decirlo, así se denominan esos, le ponen el nombre de comunas, y porque básicamente han tomado medidas del tipo económicas que son de carácter socialista, como la distribución de la riqueza de manera equitativa entre toda la población, como establecer por ley que todos los recursos de lugares que son propiedad de la comunidad, como las tierras, como los edificios públicos, porque además han organizado sus propias fuerzas armadas, serían las milicias, para defender esa revolución, y porque además en esas milicias o en esas fuerzas armadas son las tropas quienes eligen a los comandantes o las comandantes. Hay un artículo muy interesante publicado en Red Latina Sin Fronteras, que es Kurdistán, el mundo entero habla de nosotras, las mujeres kurdas. Todo el mundo está hablando de nosotras, las mujeres kurdas. Ya es común encontrar noticias sobre las mujeres combatientes en revistas, periódicos y agencias. La televisión, los sitios de noticias y los medios de comunicación social están llenos de palabras de elogio. Toman fotos de estas mujeres, de miradas radiantes de esperanza. Para ellos, nuestra arraigada tradición es una realidad de la que solo recientemente han comenzado a saber. Están impresionados con todo. La risa de las mujeres, su naturalidad y trenzas largas, y los detalles de su vida jóvenes son como manos tendidas a los que luchan en el mar de desesperación. Incluso hay algunos tan inspirados por la ropa que usan estas mujeres que quieren lanzar una nueva tendencia en la moda. Están sorprendidas por estas mujeres que luchan contra hombres que quieren pintar de negro los colores de Oriente Medio, y se preguntan de dónde sacan su valentía, cómo pueden reír con tanta sinceridad. Y yo me pregunto acerca de ellas. Estoy sorprendida por la forma en que nos vieron tan tarde y en que nunca hasta ahora supieron de nosotras. Me pregunto cómo tardaron tanto en escuchar las voces de muchas mujeres valientes que pasaron las fronteras del coraje, la fe, la paciencia, la esperanza y la belleza. No quiero quejarme demasiado. Quizás nuestras eras simplemente no coinciden. Solo tengo unas pocas palabras para decir a los que solo ahora comienzan a fijarse en nosotras. Eso es todo. Hoy la mitad de nosotras ya no está. Sin pasado ni futuro en tu entorno, te sentirías un sonido, un emerger que se pierde en los agujeros negros del universo. La emoción y la belleza de hoy día solo puede medirse por aquellos que fueron capaces de traer este día y su capacidad de ir más lejos hacia el futuro. Estamos leyendo fragmentos de este artículo publicado en Red Latinas Sin Frontera, donde su título es Kurdistán, el mundo entero habla de nosotras, las mujeres kurdas. Sí, el mundo entero habla de nosotras, incluso aquí en Moreno, nosotros, y lo que se realizó en la sede de ATE el día viernes. Porque el rol de la mujer en esta revolución que se está llevando adelante en Kurdistán es muy importante. Por eso le consultamos a María Álvarez su percepción sobre el rol de la mujer y esto nos dice. El rol de la mujer, lo señalabas como algo muy importante y trascendental para esta revolución. Sí, lo que, para decirlo más propiamente, hay una revolución social y dentro de esa revolución social hay una revolución que es la revolución de las mujeres. Ahora, quienes encabezan y están a la vanguardia de esa revolución social son justamente las mujeres, para garantizar ir a fondo, además, en la lucha por su propia liberación. Y son un ejemplo de para todas las mujeres del mundo. No hay ningún lugar en el mundo donde las mujeres hayan avanzado en conquistas tan importantes como lo están haciendo estas compañeras en el norte de Kurdistán. Seguimos escuchando a la compañera Álvarez hablando en este caso de jurados populares que en la mayoría está integrado por mujeres. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, hay que resolver una situación en el barrio. Imaginemos que el padre de una chica no le permite regresar a su casa porque ve perjudicado su honor. Quien toma posición es este jurado popular, que está integrado por mujeres, que son vecinas del barrio, escuchan al padre, a la familia y a la hija y resuelven. Nos contaba Álvarez, a los que estuvimos presentes el día viernes, en este caso específico, sucedió que lo que el padre mencionaba como sentirse perjudicado en su honor, lo que en realidad estaba sucediendo era que la quería casar con un hombre mayor a la chica de 14 años y que está prohibido en Kurdistán obligar a casarse a un menor. Claro, eso sucedió al último momento de este jurado popular que estaba escuchando las expresiones, cuando la hermana se animó a hablar y decir: esto no es así como está contando mi papá, y comentar que habían hecho las denuncias correspondientes y que había tomado un rol fundamental organizaciones de género allí en Kurdistán, acompañando a esta joven, instalando la instancia del jurado popular. Esta herramienta es parte de la revolución que se está llevando adelante en Kurdistán, y así lo explicó Álvarez el día viernes. Sí, sí, bueno, eso es también porque es una revolución, decimos nosotros, el jurado popular, en el caso de que hoy yo conté, porque pude participar en la audiencia, en la definición de la sentencia, a un jurado popular de juezas que atendían casos de violencia hacia las mujeres. Y bueno, la sentencia de estas juezas se acata, y hay una, digamos, una, ellas son la justicia, hay una fuerza del orden, que es la policía de la mujer, que se encarga, digamos, de que esa sentencia se cumpla. Y en el caso de las juezas estas, que yo decía que no son abogadas, no son doctoras, son amas de casa, ellas me contaban que ni siquiera nombre tenían hasta hace algunos años, porque hay dos mujeres mayores que integraron ese jurado, son conocidas, cuando nacen las mujeres hasta adultas, son conocidas como las hijas de un varón, por ejemplo, las hijas de Juan, la hija de Juan. Cuando se casan y tienen hijos, la mujer de fulano. Y cuando sus hijos varones cumplen 20 años, son conocidas como las madres de Tomás o la madre de Martín. Entonces, cuando ellas se presentaron conmigo, me dijeron, yo soy fulana, la madre de Martín. Y después me relataron todo eso diciéndome que mi nombre tenían, que nadie las conoce por su nombre. Y sin embargo, estaban al frente de un jurado donde los hombres tenían que atacar sus fallos en relación al uso de la violencia o no sobre la mujer. Le consultamos a Álvarez qué la sorprendió en su estadía en Kurdistán. No fue de turismo, fue como brigadista militante a este territorio para entender lo que está sucediendo en Medio Oriente. Y esto señaló Álvarez. Me sorprendió muchísimo el hecho de que exista una tropas de ocupación en ciudades enteras, que eran las ciudades kurdas, ¿no? Como no recuerdo ni siquiera en la época de la dictadura de Mirela. Eso fue muy... Y que, lo segundo que me sorprendió, es que la gente esté organizada de tal manera que, a pesar de semejante situación, donde está ocupada por un ejército, la primer potencia de la OTAN, pueda garantizar una movilización de resistencia, dando ayuda humanitaria a 70, 80 mil, 100 mil personas, organice la asistencia para los combatientes en las distintas zonas donde están combatiendo, que se movilicen e incluso tengan tiempo de hostigar de vez en cuando a los propios ejércitos en las ciudades. Eso es muy sorprendente. Y lo otro, por supuesto, es la revolución de las mujeres. No hay antecedente en la historia de las revoluciones protagonizadas, ¿no?, por el pueblo, de semejante ubicación de las mujeres al frente de todo esto, incluso de la guerra contra el Estado Islámico y el ejército turco y la actividad política también lo mencionaba. Sí, no, están al frente de todo, de la actividad política en primer lugar. Ellas son dirigentes políticas. Para que te des una idea, en Kurdistán la obligación es que haya dos ministros, un ministro varón y una ministro mujer. Ahí está la relevancia de la mujer como sujeto en esta revolución primordial. Y por eso el mundo entero está hablando de ellas, las mujeres kurdas. Escuchamos la última expresión de María Álvarez, que habló con nosotros. Cuando le consultamos cómo veía este proceso de revolución, dónde se puede multiplicar, entendiendo que siempre las revoluciones fueron como espejos para mirarse en primera instancia y luego reproducir esa imagen. Recordemos lo que sucedió con la revolución rusa, lo más cercano a la revolución cubana. ¿Qué sucedería y qué puede suceder con lo que está sucediendo en Medio Oriente, con lo que se cataloga como la primera revolución del siglo XXI? Esto nos dijo Álvarez. Mira, yo creo que fundamentalmente en la región es la posibilidad, es la alternativa para los pueblos sometidos de la región, como el pueblo kurdo, que son muchísimos pueblos que están colonizados, digamos, por las distintas burguesías gobernantes de la región. Para eso sí, yo creo, hoy por hoy ya se han constituido en una alternativa. Para el resto del mundo depende de la extensión. Rojava es una zona al norte de Siria, está habitada por 3 millones de personas, y los kurdos viviendo en Turquía son como 25 millones, y en ciudades, digamos, industrializadas. Rojava, esa zona, es una zona campesina. Hoy por hoy sí es una alternativa para el resto de los pueblos, y creo que lo puede ser en la medida que se extienda la revolución a las principales ciudades, ¿no? Bueno, ahí escuchábamos lo que sucedió el día viernes en la sede de ATE, donde se hizo esta charla debate Kurdistán Rojava, primera revolución del siglo XXI. Escuchábamos a la expositora invitada, María Álvarez, brigadista internacionalista en Kurdistán. Esta actividad fue organizada por el Comité de Solidaridad Kurdistán América Latina, recordemos que fue en ATE, y ahí escuchábamos los testimonios de la importancia de lo que está sucediendo en Kurdistán y la importancia de estas mujeres. Mujeres con los rifles en sus manos, combatiendo la injusticia e intentando generar una revolución que cambie sus vidas. De eso se trataba el corazón de esta nota. Seguimos en Nunca es Tarde. En instantes vamos a estar escuchando lo que sucedió el día 24 de febrero. Algunos concejales están colgando fotos de lo que está sucediendo, Bernardo, te cuento, y a los oyentes también, en estos momentos en la ciudad de Buenos Aires. Más precisamente, hay una foto que se observa en el Facebook de Pedro Camps, que luego también vamos a estar escuchándolo en sus palabras en el recinto, donde se ve un colectivo de La Perlita, una bandera que dice abrazo militante, bandera negra, bien, rumbo al Congreso, acompañada a la presidenta. El símbolo, ¿no? Es un símbolo esta imagen. Y más allá de un símbolo, fue un hecho lo que sucedió el día jueves, así que vamos a estar escuchando en instantes lo que sucedió en el Consejo Deliberante con el tratamiento del pliego de la concesión del transporte público de pasajeros. Le damos continuidad al programa. No tenemos celular por estos días, con algunos inconvenientes, pero sí teléfono de línea para que te comuniques con nosotros al 466-6559 o mandar un mensaje al Facebook de Nunca es Tarde. ¿Cómo hacerlo? Ponés en el buscador de Facebook, yo iba a poner Googlea, pero no, ponés en Facebook, ahí Nunca es Tarde, y te tiene que aparecer el loguito de Fede Moreno, si no, no somos nosotros. Y ahí, ingresá. Y podés hacer lo mismo con Recorte Informativo, podés hacer lo mismo con Latido Americano, si sos una bestia como yo en materia de internet. Si la tenés clara, no vas a tener problema. Le damos continuidad al programa del día de hoy, en esta radio recuperada, de la siguiente forma. Thank you.

y dedicamos a los compañeros de Recorte Informativo. Esta vez una versión en la voz de Mariana Barak, María Barak y Gabo Ferro, dándole cuerpo a La Gota de Rocío, esta canción para Cintia, para Rubén, para Bernardo Tosi y Steffi. Que lo disfruten, sabemos que les gusta mucho a Silvio Rodríguez. Y mañana vamos a estar sintonizando la 90.1 porque va a haber una explicación un poco más extensa respecto al transporte. Hoy vamos a escuchar algunos testimonios de la jornada del pliego. Y en este caso específico, en primera instancia, Carlos Benítez del Frente para la Victoria habló, fue una de las primeras personas que habló, antes lo había hecho el concejal Contreras. Carlos Benítez habla de modificaciones en el pliego de esta forma. Muchísimas gracias, señor presidente. Así todo lo informativo de esta intervención mía. La propuesta de modificación está referida en primer término al artículo segundo de la propuesta original del pliego, que dice en el primer parágrafo: el término de la concesión será de 10 años, contados a partir de la fecha de la firma del contrato de concesión del servicio público, pudiendo a su vencimiento ser objeto de prórroga por sucesivos periodos iguales conforme a la establece de la normativa vigente. La propuesta de modificación es a partir de la ser objeto de prórroga. Lo que proponemos es, según lo establece la Ley Orgánica de Municipalidades, con participación del Honorable Consejo Deliberante. Luego, estamos proponiendo una modificación en lo que tiene que ver con los recorridos mencionados. Esto es, una ampliación en un recorrido fijado para la zona del Cuartel 5, denominado como Barrio El Milenio, Don Sancho y Anderson, y luego la incorporación de dos recorridos nuevos que voy a pasar a detallar ahora. El primero de esos recorridos, en torno de el barrio Milenio, Don Sancho, Anderson, que para nosotros en el pliego original es el recorrido 49, la propuesta de modificación es a partir de que se menciona la ruta 24 como lugar de paso, y ahí estamos proponiendo una extensión. Ruta 24, Casi Galarza, Cierno Acosta, pasando por la Escuela Técnica número 5, San Fernando, Somesera, Avenida Kirchner, hasta el Arroyo Pinazo. Y los dos recorridos que estamos proponiendo de incorporación al pliego, es decir, dos recorridos nuevos que no figuran en este momento en este listado, uno es también de la zona de Cuartel Quinto, a fin de unir aquella localidad con la maternidad de Estela de Carlotto, con esta siguiente propuesta: saliendo de la estación de Moreno, calle España, Puente Gaones, ruta 23, Massa, maternidad de Estela de Carlotto, avenida Kirchner, avenida Cabel, ex Cervantes, Roldán, Antártida Argentina, Carriego, Álvarez Prado, Murillo, El Taller, Los Aromos, Cicécolo, Los Olmos, Fray Luis de León, Juana Turdul, Mosconi, Verdaguer, Batalla de Salta, Portugal, nuevamente a la ruta 24, opcional, hasta la calle Saavedra Lama. Y el segundo recorrido propuesto tiene que ver a modo como funciona de refuerzo entre en la zona de Trujuy, esto es, en el recorrido que ya conocemos como de Villa Nueva, donde si bien se superponen dos recorridos, uno funciona como refuerzo del otro por la cantidad de pasajeros que significan, con lo cual estamos proponiendo un recorrido en paralelo al recorrido 20, que sería también desde el cruce Castelar hasta el barrio Santa Lucía, con las siguientes calles: saliendo del cruce Castelar, toma Portabel, Cervantes, Roldán, Aeronáutica Argentina, Garriego, Álvarez Prado, Murillo, Los Aromos, hasta la calle 3 de Febrero, que es el borde del distrito, es decir, estamos proponiendo un nuevo recorrido distrital. Estas son las modificaciones que desde nuestro bloque estábamos proponiendo en lo concreto a ese pliego original que fue presentado también por nuestro proyecto político. Somos los colectiveros. Bueno, ahí escuchabas a Carlos Benítez, que estaba informando el proyecto de modificación del artículo 2, que se fija en un plazo de concesión de 10 años y con la propuesta de la participación del HCD en la prórroga. Agregaba otras modificaciones, destacando la propuesta de dos recorridos. Bueno, ahí Benítez especificaba las calles, pero estaba hablando precisamente de uno de los recorridos en Cuartel Quinto para unir con la localidad donde está la maternidad de Trujuy, y otro que era aliviar la cantidad de pasajeros, que eran las últimas palabras de Benítez, del recorrido 20, el que pasa por Villanueva. Eso era lo que escuchabas, que tomó la palabra Carlos Benítez y explicaba. A continuación, quien habló fue Damián Contreras, presidente del Bloque Frente Renovador. Planteó que la empresa que gane la licitación entregue 600 toneladas de material caliente por año para el arreglo de calles y la ampliación de la estación de transbordo en un plazo de 24 a 36 meses, la construcción de un puente peatonal sobre Piovano, la construcción de refugios con cámara de seguridad y la incorporación de los denominados coches de piso bajo. Todo esto, dijo Contreras en esta exposición. Antes de manifestar algunas de las modificaciones que nosotros proponíamos al pliego, quiero agradecerle por su intermedio y hacer memoria. El día 29 de diciembre, cuando quedó sin quórum la sesión solicitada por el Departamento Ejecutivo, había sido nuestro compromiso en participar de los futuros llamados al respecto de poder discutir, proponer, buscar coincidencias con respecto al mejoramiento de este pliego de bases y condiciones. Con algunos concejales durante los meses de enero y febrero lo hemos hecho, hemos trabajado suponiendo, pensando que podíamos mejorar el pliego original de bases y condiciones, fundamentalmente desde una visión más amplia que tenga que ver con solamente reparar las calles, que rompe normalmente el paso de los automóviles y los vehículos de pasajeros, sino que también se tuviese en cuenta otros aspectos en cuanto a mejorar la calidad del viaje para el usuario, para el pasajero. En esto trabajamos. Le agradezco también al presidente de la comisión que desde el día 18 a la fecha tuvimos más de una reunión en comisión y pudimos por lo menos intercambiar ideas, si bien entiendo que no hemos llegado a poder unificar una propuesta de pliego, pero sí queremos nosotros plantear cuáles para nosotros serían las prioridades de este pliego. Desde lo legal, realmente me alegra que el bloque del Frente para la Victoria haya tomado en cuenta la modificación del artículo 2. Yo no lo voy a leer, pero fundamentalmente para que se entienda, el artículo 2 es el artículo que le da al concesionario el permiso de los 10 años, y en la redacción original se refería a la ley orgánica de transporte que le podía dar otros 10 años. Nosotros no coincidimos con eso, no estamos de acuerdo, por eso nos remitimos a los artículos de la ley orgánica de municipalidades, donde el oferente, luego el adjudicatario, podrá trabajar y explotar esos pisos por 10 años y la eventual prórroga sería solamente de un tercio, quiere decir de 3 años, y devolviéndole al Consejo Deliberante la facultad de que sea este órgano el que pueda aceptar esa prórroga si es debidamente fundada y que existe la necesidad. Esa sería la modificación del artículo 2. También planteamos la modificación del artículo 15, que es en el cual, en lo que se acaba de leer, el Departamento Ejecutivo se va a arrogar la facultad de este Consejo Deliberante y va a ser en definitiva el Departamento Ejecutivo el que termine adjudicando o dando la adjudicación definitiva, cuando en realidad todos sabemos que por ley orgánica del municipio esa facultad le corresponde al Consejo Deliberante, con lo cual nosotros planteábamos en nuestra modificación que esa preadjudicación debería volver al Consejo Deliberante para que el Consejo Deliberante evalúe y vea si se cumplieron con todos los pasos administrativos y si realmente la oferta del futuro concesionario tiene que ver con lo que se plantea en el pliego. No vamos a tener esa posibilidad de acuerdo a lo que se leía por secretaría. Somos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. No se puede, yo lo siento, ni bajarse ni subir. Seguimos nosotros aquí en Nunca Tarde, está hablando la presidenta. Estamos tratando de ver si encontrábamos alguna imagen del Congreso en estos momentos. Seguimos escuchando a Damián Contreras. Elegimos estos audios para que escuches un poco el clima que se estaba dando al inicio, donde se hablaba concretamente del pliego. Luego ya pasó a ser una discusión ideológica y partidaria de todos los bloques que participan del HCD. Aquí se apuntala más en el corazón del pliego, entonces era los audios que fuimos eligiendo para escuchar, y muchos de ellos son extensos por las exposiciones que han realizado los ediles. Seguimos escuchando a Damián Contreras del Frente Renovador, que habló en el recinto de esta forma. Desde lo legal es lo que planteaba, pero aparte, como le decía, señor presidente, nosotros nos imaginábamos modificar la figura del canon, lo que se eligió tiene que ver con eso, con que la empresa que gane o que oferte para esa licitación va a pagar un canon, se va a pagar al municipio mensualmente por la cantidad de vehículos que circulan en el distrito, y el municipio con ese dinero, como lo dice en el artículo 16 creo, va a reparar los caminos. Nosotros planteábamos otra modalidad que nosotros hemos llamado como estructura operativa e infraestructura de servicios. Dentro de la infraestructura de servicios, nosotros planteamos, para que se le dé puntaje a la empresa que oferte, que deberían, sí, ahí, o sea, ofertar como mínimo 600 toneladas de material caliente anualmente. Quiere decir que todos los años el concesionario debería ofertar eso, que es precisamente para mantener, reparar algunos daños que se producen naturalmente por circular en las calles de los recorridos. Pero también entendemos que el municipio tiene una responsabilidad primaria en cuanto al mantenimiento de las calles, con lo cual entendemos que también tiene otros recursos el municipio para poder mantener esas calles, que no solamente la ocupa el transporte público. Y sí, el concesionario debería abocarse a darle otras soluciones al usuario de nuestro distrito, como por ejemplo planteábamos la ampliación de la estación de transferencia y de transbordo. Esa estación de transferencia y de transbordo que hace unos años festejábamos su inauguración, que realmente vino a traerle otra calidad al pasajero, hoy es a luz y vista que ha quedado chica por la cantidad de parque automotor, por la cantidad de micros, con lo cual entendemos que el futuro concesionario debería hacerse cargo de la ampliación de esa estación de transferencia. ¿Cómo lo entendíamos? Que este concesionario debería comprometerse en un plazo no mayor de 24 o 36 meses a ampliar sobre la calle Piovano todo lo que es la estación de transferencia y transbordo hasta la calle Rivadavia, con lo cual ampliaríamos toda esta estación a los efectos de poder descentralizar recorrido, de que el pasajero pueda tener una parada como corresponde en cada uno de esos lugares, con la construcción de un puente peatonal que una la plaza y la estación de transferencia con la calle Piovano. Hoy todos vemos y lo sufrimos, el peatón y el automovilista, el problema que nos causa la barrera de Merlo y las vías, producto que realmente el transeúnte no tiene manera de cruzar en otro lugar, y con lo cual se genera toda esa congestión. Somos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. No se puede, yo lo y quien cumplió su deber fue Pedro Cans, que luego de Damián Contreras pidió la palabra, levantó la manito, Barreiro le dijo ok, con Copolaro que tenía la garganta de tanto cigarrillo y de leer, porque lo hicieron leer. Así que estuvo leyendo el pliego. No se entendía nada, porque la idea era leerlo como para que pase el tiempo y se descomprima un poco el recinto. Y se hablaba, y se hablaba, y se hablaba, y se hablaba artículo 2, artículo 4. Sinceramente a Copolaro no se le entendió nada. Pero el pliego se estaba votando, y luego te vamos a decir cuál fue el resultado. Ya te vas a imaginar, te estás imaginando cuál fue el resultado de lo que sucedió en el recinto. Pero Pedro Camps levantó la manito, pidió la palabra y habló. En relación también a lo que ha dicho mi compañera, voy a fundamentar mi voto positivo por este pliego. Y mientras se leía y atendía atentamente lo que iba leyendo desde la Secretaría, se me ocurrían algunas cuestiones que tienen que ver más con el orden o relacionadas con el orden político, con el orden del rol del Estado, con el orden de la mejor calidad de vida. Sin duda, y esto no lo pongo en duda, que toda la sociedad de Moreno está preocupada por el servicio de transporte público. No pongo en duda que ninguno de los bloques que está representado, o todos los bloques que están representados en este ámbito, están preocupados por este tema. También los bloques que no están representados. O sea que de alguna manera, de un tiempo a esta parte, se ha movilizado la sociedad a través de los conductores políticos, a través de sus dirigentes, y hoy estamos tratando de establecer solamente la votación de un pliego. Y en esto me parece importante establecer, y en ese orden, desde el punto de vista ideológico, nuestro proyecto político por el cual estamos trabajando, por lo cual estamos desarrollando esta tarea, tiene una íntima relación también con el proyecto político nacional. Y en esto me parece que cuestionarnos, que trabajar en la importancia que tiene en este momento el rol del Estado municipal, en no solamente en controlar, sino en escribir, en direccionar cuál es la necesidad que tiene nuestra población, es imperioso. Por eso es que ese pliego, o todos los pliegos, y estaba haciendo también, no tuve la suerte de participar en el pliego de la recolección de residuos, que también sé que en su momento llevó un trabajo bastante arduo por este cuerpo, pero tener en cuenta en qué contexto estamos hablando, o en qué contexto se están haciendo estas pautas técnicas que figuren en este pliego, que seguramente no van a alcanzar. Esto desde ya, que seguramente estarán faltando algunas cuestiones, pero que sí son las que se pueden realizar hoy, las que necesitamos hoy, y las que tenemos la responsabilidad de decidir que sea hoy. Y cuando hablo del contexto geográfico del distrito, hablo del contexto humano del distrito, hablo del contexto político también, en la coyuntura en que estamos viviendo. Y desde el punto de vista geográfico, con más de 180 kilómetros cuadrados de dimensión, obviamente que necesitamos garantizar el servicio del transporte público a todos la población del distrito, sobre todo teniendo en cuenta que en nuestro distrito, y sobre mayormente en las márgenes de nuestro distrito, se han producido asentamientos, de esto tenemos total conocimiento todo, y que un asentamiento significa la no planificación por las distintas cuestiones que no voy a hacer mención hoy, pero sí nosotros desde este lugar tenemos la responsabilidad de poder día a día ir acercándole los servicios que necesitan para vivir y mejorar la calidad de vida de esos habitantes. En este sentido me parece que la figura del sano La verdad que no me puse a hacer, porque recién hoy tuve la oportunidad de ver las modificaciones del pliego de parte de la oposición, pero si sumaran, no sé, a nivel del canon, si estaríamos por ahí nomás, pero yo creo que, y en eso me parece que fundamento el voto positivo, adelantándolo, que lo que va a servir es para ponerlo en pavimento, ponerlo en mejora, ponerlo en la posibilidad de que los lugares que no tienen el acceso o que caminan mucho, como los barrios, como el manantial, no sé, que más por ahí tengo relación, pero me parece que en otros lados del distrito también se da esa necesidad ponerlo al servicio de la gente. Ahí me parece que el Estado está desarrollando y prestando un servicio como garante de derecho. Y en eso podemos estar o no equivocados, pero me parece que lo que anima a adelantar mi voto es eso, respaldar un derecho que tiene nuestra población a vivir cada día mejor. Muchas gracias. Somos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. Bueno, Camps lo adelantó, así que te vamos a dar el equipo de los que aprobaron este proyecto. Frente para la Victoria: Mariel Fernández, Isabel Acevedo, José Barreiro, Carlos Benítez, Graciela Benítez Caballero, Jorge Lagastino, Maximiliano Tolosa, Karina Burdismiuk, Pedro Camps, Walter Correa, Hilda Romano, Patricia Chevanola, Alberto Fray y Martín Franks. Entonces, Frente para la Victoria, el equipo completo aprobó este expediente. ¿Quiénes rechazaron? Equipo de Papi Fútbol, son 5. Damián Contreras, María Melamed, Claudia Sef, Juan Manuel Carnoula y Di Stefano. Estamos hablando no del juego de River, sino de Andrés Di Stefano, del Frente Renovador. Y Leonardo Coppola, del PRO. Ese es otro. Peronismo kirchnerista, Frente para la Victoria. ¿Quiénes rechazaron? Walter Festa y Giselle González. Esto es lo que sucedió en esta jornada. Que también, como bien me lo mencionaba Bernardo Tosi, no nos va a dar el tiempo para escuchar la palabra de Amoroso y de Carlos López, pero que remarcaban sus sensaciones de sentir la complicidad del HCD de seguir acompañando un monopolio como es la empresa La Perlita. Vamos a hablar de otro de los expedientes, que fue la radio pública. No sé si usted está sintonizando la radio pública, Bernardo. Sí, escucha la radio pública. En estos momentos están sintonizando, si sintonizás la 90.7, mirá, te hacemos publicidad gratis. Está la cadena nacional. Todo está focalizado ahí. Colectivos de La Perlita hacia Congreso y transmisión en directo en radio pública de lo que sucede en el Congreso. Después vamos a escuchar algo de las palabras de la presidenta Cristina Fernández Kirchner en el cierre del programa. Mariano West, el 22 de febrero, posteó, así se dice, Bernardo, posteó en su Facebook algunas palabras concretas con algunas imágenes, que se lo ve al intendente en los estudios de la 90.7, no 90.1, 90.7, más precisamente en el programa de Host. Luego de trabajar durante un tiempo en emisión de prueba, esto habla West, no estoy diciéndolo yo, el miércoles 18 inició su programación la FM 97, la radio pública de Moreno, que pudimos crear el año pasado gracias a la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. A poco de la iniciada la transmisión, me acerqué a los estudios para compartir la celebración del lanzamiento. Y comentaba en el programa de 7 a 9 que nos interesa que el municipio de Moreno tenga su radio por la importancia que tiene un medio de comunicación que se escucha en el distrito. Porque va a servir para cumplir con la difusión de los actos de gobiernos y también nos permite acercarnos a nuestra gente y transmitir lo que nuestra gente también piensa y siente. Moreno tiene identidad, dice Mariano West en su Facebook. Y Moreno tiene que amalgamar esa personalidad en su propia cultura, y este es un medio que va a servir para difundir la inmensa riqueza de nuestro pueblo, y será otra herramienta para comunicar al gobierno con la sociedad, a este gobierno y a todos los que vengan. Se dijo algo de las piñas afuera del HCD, ¿sabes qué? No escuché. Se habló de la sesión, creo que se habló de los repudios. La periodista Alejandra Cerri habló con Lucas Franco. No sé si le hizo una nota, realmente no me interesa. Pero muy buena pregunta de Bernardo, si realmente está abierta la comunidad, como dice Mariano Weiss esta herramienta de comunicación. Mariano Weiss dice: me voy a acercar periódicamente con la responsabilidad que me da a dar a conocer y explicar los actos de gobierno y tratar los temas que los vecinos vayan planteando a través de la comunicación con la radio. El día viernes habló el intendente, pero no en los estudios, como lo hizo ese día que él está relatando, sino por teléfono, explicando lo que sucedió el día viernes, donde, a nosotros no nos avisan nada de estas cosas, pero hubo una reunión de todas las regiones sanitarias de la provincia, ¿no? Y ahí estaban todos los funcionarios viendo los lineamientos que van a hacer, articulando con otros municipios, en materia de salud. Y estuvo el ministro de la provincia de Buenos Aires de Salud, Alejandro Colia, con quien habló el intendente sobre la marcha de la unidad de pronta atención en Cuartel Quinto. Y está ahí al lado del HCD, exactamente. Me está guiando con la cartelera del otro lado, Bernardo Tosi, está muy bien. Vuelvo a remarcar esto para que el oyente comprenda qué es lo que se votó. Bueno, el intendente decía: me voy a acercar periódicamente con la responsabilidad que se le da de dar a conocer y explicar los actos de gobierno. Yo lo escuché, más que explicar es difundir los actos de gobierno, porque las preguntas, por lo menos sintonicé esa radio y no las escuchaba. Los últimos que nos comenta, pues les comento, dice. Supongo que nos comenta todo lo que estamos leyendo en estos momentos este Facebook. Una empresa de Estado que administre la radio con la idea de que a través de la comercialización de publicidad pueda alcanzar su autonomía económica. Este es el proyecto que llevaron adelante al HCD y es lo que se aprobó, le digo a Bernardo Tosi. Hoy existen este tipo de herramientas modernas para la gestión municipal, como los fideicomisos que hemos puesto en marcha en la administración de los parques industriales. Ahora queremos hacer con la empresa del Estado para administrar la radio bajo la conducción municipal para permitir que se autofinancie. Como está planteada hoy la radio pública, es una inversión cultural y de comunicación, pero si el gasto se solventa por la propia riqueza que tiene el espacio, va a ayudar enormemente y lo que ayude será también para mejorar su calidad. Esto dijo el intendente 2 días antes de la sesión donde se aprobó esto. Ahora en estos momentos están transmitiendo lo que está sucediendo en el Congreso. Vamos a tratar de subir un poco el televisor, así escuchamos algunas palabras de la presidenta en estos momentos hablando en cadena nacional. Que tenemos también de la generación de empleo ya en el primer mes del mes, en el primer mes en enero del año que estamos en curso. Tienen que sentirse muy orgullosos porque hubo momentos difíciles. Yo he sido legisladora, igual que ustedes, me tocó estar sentada en estas bancas, fundamentalmente cuando fue mi labor de diputada. Entre 1997 y el 2001, allí fue este mismo recinto, escenario de duras discusiones, de reformas laborales que cercenaban el derecho de los trabajadores. Me acuerdo un mes entero sin haber entrado a este recinto, visitada inclusive por las más altas autoridades de mi propio bloque, porque esto no pasó en un solo partido. Esto atravesó a todos los partidos. Sería injusto que yo recargara las tintas sobre unos solos. La reforma laboral, la primera, se dio en el año 98 y estuve un mes sin entrar a este recinto porque no iba a dar quórum a lo que significaba la precarización laboral, pero sobre todo a la estupidez de creer que con una desocupación de más de 2 dígitos, como ya teníamos, era necesario sacar una ley para manejar a los trabajadores. El mejor seguro que tienen los trabajadores es también un bajo nivel de desempleo, que es lo que garantiza la posibilidad de negociar adecuadamente con los empresarios los salarios. Cuando vos tenés una cola de gente esperando en la puerta de tu fábrica, de tu oficina o de tu comercio, es mucho más difícil defender los derechos y es mucho más difícil defender el poder adquisitivo de los trabajadores. También esas vacaciones, ese mejoramiento de la calidad de vida no se dio solamente en el sector activo de la economía, en la población económicamente activa, sino que también se dio en el sector que tal vez más había sido postergado durante décadas, en nuestros viejos, en nuestros ancianos, que muchas veces después de una vida de trabajo, o porque los habían despedido, o porque nunca le habían hecho los aportes, o porque los... Bueno, ahí escuchábamos, bajé el televisor porque, bueno, la presidenta hablando de las condiciones laborales. Todos los años sentencia a alguien. Bernardo me recordaba que el año pasado fue la sentencia de los trabajadores de las Heras. Yo recuerdo que en otras presentaciones en el Congreso lo ha hecho con los trabajadores de la educación, donde se manifestaba y las series de frases sobre Sarmiento, ¿no? Donde la presidenta lo ha señalado. Este año realmente no le estoy prestando atención. Se ha puesto los lentes ahora la presidenta y está tomando apuntes. Vio que ella no lee los discursos, improvisa. Entonces tiene como una guía donde se apuntala. Se ven a todos sus séquitos en el Congreso y sus séquitos afuera, con sus banderas, acompañando esta jornada que se está realizando en el Congreso. Nosotros estamos finalizando el programa del día de hoy, cargadito de información, con mucha intención de comunicarte lo que está sucediendo en el territorio. Mañana recordamos que va a estar comenzando Recorte Informativo a partir de las 9 en la 90.1. Te va a estar acompañando un equipo periodístico todas las mañanas. Les cuento, tenía amigos que me decían, ¿qué pasa con las radios? ¿No está saliendo Recorte? No, porque está de vacaciones. Ah, me asusté, decían muchos. Sí, porque te confunde, porque nuestra música ahora se escucha en otro dial. Entonces es un poco complicado saber si está sintonizando la 90.1 o la 90.1. ¿No? Está medio complicado. Entonces, los oyentes estaban preocupados. Pensé que salimos del aire, decían. Y nosotros pensábamos que éramos desprolijos. Escuchando otras experiencias, los acompañamos. Van a mejorar. Seguimos en Nunca es Tarde, ya en el cierre, diciéndote que en el día de hoy escuchábamos la palabra del jefe de redacción de la revista Máscaró, contándonos la unificación con Revista Sudestada. Esto es muy importante en una experiencia de periodismo alternativo, recordando que siempre hablamos de la unidad. En este caso se ve en una revista que tenemos aquí en la mesa, todos los domingos la vamos a tener, te puedes acercar a comprarla, sale 50 pesos, son 100 páginas de información de estas dos experiencias que se unificaron. Luego escuchábamos lo que sucedió al finalizar la sesión del Consejo Deliberante, donde se aprobó el pliego de la concesión del transporte público de pasajeros, y donde fue agredido Lucas Franco, dirigente de Libres del Sur. Escuchábamos también la palabra de Alberto Frey, concejal involucrado en esta agresión, y Lucas Franco hablando con nosotros por teléfono, explicando las novedades de las acciones que ha presentado a la justicia. También escuchábamos la cobertura de la tercera jornada del juicio de Yanira González, testimonios de militantes en la jornada en San Isidro y compañeras hablando con nosotros por teléfono explicándonos lo que se espera para el martes 3, donde se harán los alegatos y la lectura de la sentencia de este juicio infame de Yanira González. También escuchábamos la entrevista de María Álvarez, brigadista internacionalista en Kurdistán, que estuvo participando de la jornada de charla-debate el viernes 27 en la sede de ATE respecto a Kurdistán, primera revolución del siglo XXI, y escuchábamos ese testimonio. Y luego nos trasladábamos nuevamente el 24 de febrero a escuchar lo que dejó la sesión extraordinaria, que tenía como eje central el tratamiento del pliego en la concesión de transporte público de pasajeros. Escuchábamos los testimonios de diferentes bloques explicando algunas modificaciones y algunos deseos de modificación que luego no se concretaron y que escuchábamos lo que sucedía en esa jornada. Y al cierre, apuntalando un poco la otra sesión que fue pegadita, digamos, no notabas que eran dos, pero eran dos, una sobre el transporte y la otra específicamente sobre la radio pública, leíamos las palabras del intendente Mariano West en su Facebook y luego escuchábamos a la presidenta Cristina Fernández Kirchner, en este caso en el Congreso, que en estos momentos está y sigue hablando. Nos vamos, esto fue Nunca es Tarde, en la producción periodística, quienes habla Fernando Ochoa, junto a todos los compañeros de la radio que acompañan y apuntaran esta iniciativa de estar los domingos acompañándote desde estos micrófonos, y también a ustedes que están del otro lado y retroalimentan el mensaje, de eso se trata. Muchas gracias por estar en la operación técnica de Bernardo Tosi. Nos encontramos el próximo domingo, sintonizar la 90.1. Hoy está Por Siempre la Victoria. Podés sintonizar esta radio con mucha música que es la nuestra. Es la nuestra. Mirá que tuvimos que transformar tantos MP3 para tener esa música. Así que no te confundas. Por más que después del punto te pongan otro número, 90.1. Así nomás. Y nos vamos. Mañana sintonizás esa frecuencia que te dije. ¿Dónde vas a escuchar a Rubén Bustamante, a Cintia Medina, a Bernardo Tosi y a Steffi acompañándote todas las mañanas en esta radio recuperada? Muchas gracias por estar. Nos encontramos el próximo domingo. Ahí va. Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda y así podré descansar mi pena hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda y así descansar mi pena hasta la próxima vez.